¿sabe qué? Impuestos. Mucho impuestos. Que gente paga y aguanta. Porque sabe, como los rusos saben, que toda esa plata va para ejército y para allá, para cohetes que tiran al cielo, esa cosa. Pero acá, en nuestro país, en Argentina, no quieren que reducen los trabajadores de Estado, de ninguna manera, no podés cortar a ninguna persona. No quieren tener sueldo bajo o por nivel, porque tenemos más alto nivel de sueldos, tenemos más altos por la zona de Latinoamérica, la verdad. No queremos que aumente costo de boleto de viaje de subte o colectivo, que tenemos también más bajo de la zona de Latinoamérica. Entonces, ¿de dónde aparece plata para ejército? Esa es mi pregunta. ¿De dónde aparece y tiene que aparecer? Porque si no, Argentina ahora, en ese momento, no existe. Brasil existe, Chile existe. Yo miro las noticias del mundo cada día. Existe todo eso, menos Argentina. No existe en el mundo. ¿Por qué? Porque existe sindicalismo. ¿Por qué existe? ¿Sabe quién también para mí, por estos años, destruyeron? Esos pañuelos, las señoras de pañuelos blancos, que siempre estaban contra militares, y no tiene que poner por una o dos apellidos todos los militares a misma bolsa, no tiene que tirar. Pero esas mujeres destruyeron también, lo pusieron su voto para destruir esa cosa. Pero un país digno no puede no tener ejército. Y ahora, si Macri pone toda su fuerza para tener ejército, no tiene que mirar que alguien está contra esta contra reformas y todo. Por la reforma también escuché, ay, todas las escuelas van a cerrar de Estado. Escuché y leí reforma que hace en Capital, nada que ver. Quiere poner a escuela que los chicos dignamente estudian a futuro, no a presente o pasado. Saludos, señora. Gracias. Buen día. Sí. Buen día. Mirta de San Miguel del Monte. Yo solo quería opinar que no me parece bien lo que opina la señora. A lo mejor a ella le sobra el dinero para pagar impuestos y quisiera preguntarle si ella paga los impuestos. Porque nosotros los pobres no podemos estar pagando 1.000 pesos de luz. Yo ayer casualmente pagué 1.200 pesos de agua. Y bueno, así que me parece que a veces tiene opiniones erróneas. Y tiene opiniones que únicamente podría opinar por ahí un argentino en la forma que yo opina. Ella está radicada en Argentina. Perdóneme que la saque del tema. No, está bien. Usted se anticipó el otro día cuando le preguntó sobre lo que pasaba en el C5. Sí. Yo le dije que seguía todo normal y todo igual, y a los sí. pocos días se produjo la noticia que usted anticipó, ¿no? Claro. Bueno, eso quería decir, y en cuanto a una pregunta que hizo usted, si hoy es tema libre, la vez pasada, de la verdad y la mentira, yo creo que la mentira está instalada como una verdad, y yo creo que la mayoría de los políticos la usa como, inclusive el actual presidente, que su única verdad es la mentira, la mayoría de las veces. Y bueno, y muchas veces he escuchado opinar a la señora Sofía, que tiene derecho a opinar como ella quiere, por supuesto, pero me parece que opina en forma errónea, porque siempre está opinando sobre la economía de los demás. A ella le parece que porque seguramente ella está bien económicamente y puede pagar, todo el mundo lo está, y no es así. Porque a mí me rematarían si siguen subiendo los impuestos, porque estoy trabajando últimamente para pagar impuestos. Así que no sé, habría cosas en las que tendría que abstenerse de opinar. Y bueno, y 30 años atrás, esos 30 años ya pasaron. Ahora nosotros, como dijo ella, la actualidad, que hay que educar a futuro, también nuestro presidente tiene que trabajar a futuro. Los 30 años ya pasaron. Los saludos, nada más, gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Qué suerte que hay gente que opina como la señora que opinó recién, porque cada vez que escucho a la señora que hace 66 años que está en el país, según ellas, y que le cuesta hablar castellano, yo no me puedo olvidar, pensaba hablar de otra cosa, pero cada vez que la escucho siempre recuerdo que una vez dijo que ella fue, iba a ser un poco caballero, iba a tomar la, como habla ella, dice que vio una manifestación de gente pidiendo y tenían zapatillas caras. ¿Sabe cuántas viejitas de mi barrio piensan igual que esta mujer? Es patético. Pero yo de lo que quería hablar, que a mí me encanta hablar de su editorial. La cuenta es muy simple, Miguel. Son tres puntos. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto se debe? Se suma y se resta. Si la cuenta da en rojo, se está en quiebra. Pero también es histórico. Cuando la frazada es corta, se elige o tapar la cabeza o tapar los pies. Siempre el poder eligió tapar la cabeza. Y los pies, ¿quiénes son? Somos nosotros. Mire, está fracasando hasta la política de exportar granos. Está retenido, no lo digo yo, lo dice el gobierno, el 75% de la venta de la cosecha, esperando un dólar de mayor valor. Y si el dólar aumenta, la historia vuelve a repetirse, va a precios. Mire, Miguel, yo creo que yo tendría que hacer una promesa, porque si no parezco el disco rayado, tendría que no hablar más hasta marzo, a ver qué pasa. Vuelvo a decir, estos son dos trenes por la misma vía, y no hay guardabarreras. Usted lo dijo, lo viene diciendo hace un año, yo lo vengo ratificando, esto no cierra, Miguel. Después hay un señor que dice que yo lo único que hago es llamar y tirar pálidas. Y le pregunto a él y a cualquiera de los oyentes si en dos años, hubo una sola medida económica que no haya perjudicado a la gente. Quiero hacer una pregunta que está fuera de esto, pero que tiene mucho que ver con la sociedad argentina. Yo le voy a tirar los nombres, los problemas, y usted dígame qué piensa. Keybis, Lapa, Cromañón, Once, le podría seguir diciendo, ¿no? Pero usted más o menos se da cuenta hacia dónde vamos. Los crímenes, la desaparición, López, Maldonado, ¿qué nos pasa como sociedad que nada se resuelve? Nisman, la embajada, la AMIA, que pero nada usted, se resuelve y que todo es engorroso, pero que de pronto usted se levanta un día y dice: se termina de llevar a juicio oral la causa de hace 30 años de fulano de tal. Pero eso ocurre no solamente con la justicia, sino como sociedad, ¿no? Pero Miguel, usted dijo, le dijo a otro oyente, yo creo que es la pequeña diferencia que tenemos usted y yo. Usted sostiene que la sociedad está adormecida. Yo sostengo que la sociedad es como es. Habría que estudiar porque llegamos a ser como somos. No, yo coincido en eso porque tenemos los dirigentes, no que nos merecemos, sino que se nos parece, no que se nos merece. No, Tony, un masón inglés, decía: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y yo decía que no es así, que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Yo le dije una vez, contándole. Los dirigentes nuestros saben de lo que somos nosotros. Pero Miguel, yo le dije, le conté una pequeña intimidad, que yo hago esto las 24 horas del día, hablo. Desde el que limpia, el amigo que me limpia la vereda, y hablo en lugares más importantes. Pero la pregunta que yo le quería hacer, ¿por qué le parece que somos tan inconsistentes en tomar las decisiones y que todo queda inconcluso? Pero Miguel, es muy profundo, porque venimos de donde venimos. Nos criaron en una sociedad individualista. Es decir, no va a faltar aquel que diga: y yo crié a mis hijos, yo trabajé. Bueno, no fue suficiente, Miguel. Es decir, los viejitos siempre decimos: yo trabajé, yo agarré la pala, y yo le enseñé a mis hijos. Bueno, no fue suficiente. ¿Sabe qué nos enseñamos? A vivir en sociedad. Cuando aquel que dice... Perón habló de la comunidad organizada. Totalmente. Había descubierto que éramos una anarquía, ¿no? Totalmente. Pero cuando aquel dice, hay un oyente que dice: a mí me va bien. Bueno, algún día, si al entorno le sigue yendo mal, a vos también te va a ir mal. Esto es una cuestión colectiva, es un pensamiento colectivo. Y después nos decimos cristianos. Todos dicen hay que volver a Perón, yo estoy de acuerdo, pero también hay que volver a leer la Rerum Novarum, que es la madre de todo, es la madre de todo. ¿Qué es la Rerum Novarum? Es solidaridad, lo que está tratando de hacer Francisco. Hola, saludo. Hola. ¿Quién es? El pasador, buen día. Hola. Lo escucho, joven. ¿Puede ser la cuartada completa al vino? El vino es solo envasado, dijo sabio Luis Pasteur, Por eso que Cluvier dejó un verso improvisado y siguiendo la palabra, otra cuarteta lo saco, recordando al padre Baco y a la pobre de la cabra. En el día del vino, un saludo grande de Reyes para usted y toda su gente, ¿eh? Dígame, ¿qué diferencia hay entre un beodo y un borracho? La puta del pedo. ¿Cómo? No, los ricos se descomponen, los pobres los emborrachamos. Espere. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un borracho y un beodo? No hay ninguna diferencia. ¿Ninguna? No, de vos no, sí, hay una diferencia de clase. Cuando se publica que una persona de la alta sociedad estaba alegre, estaba beodo, cuando es un pobre estaba borracho. Lo que pasa es que el rico toma catena zapato y nosotros tomamos vino tacuarí, ¿se acuerdan el vino tacuarí? ¿Quién está? ¿Quién es? Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cubierta la temperatura 10 grados en la ciudad de Buenos Aires en primavera, hoy se conoce el resultado de la autopsia de Maldonado, de todos los peritos, y le devuelven el cuerpo a su familia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. El ministro de Defensa inició 40 sumarios. Ahora, ¿quién es el ministro de Defensa que tiene el gobierno? Porque la gente se olvida de las cosas. Y el ministro de Defensa que tiene Macri, antes había sido ministro de Comunicaciones. Y cuando fue ministro de Comunicaciones, entre otras cosas, tomó una decisión que trajo un lío bárbaro y lo denunciaron, de darle un plazo por la deuda del correo que nunca pagó la familia Macri y que nunca le reclamó el gobierno anterior, con solamente un 7% de interés hasta el año 2033, que pagara en cuotas hasta el año 2033. Oscar Aguad, un radical con varios cuestionamientos judiciales por distintas tareas que ha cumplido en distintas funciones públicas, tomó esta determinación cuando era ministro de Comunicaciones. Pero también hizo otra cosa. Por eso salen ahora a defenderlo y a decir que inició 40 sumarios que aparentemente no le habían informado. Si no le habían informado, y era el ministro, la verdad, tiene que renunciar. Porque si los mandos no le informan al ministro, quiere decir que no lo respetan. Y si no lo respeta, se tiene que ir el ministro o tiene que echar a todos los mandos. Y si se tiene que echar a los mandos, habría que pensar al presidente porque tiene un ministro que no está informado de los mandos. Bueno, este muchacho aprobó el cuádruple play. ¿Qué es eso? Un negocio entre Telecom y Clarín, por lo cual usted tiene internet, cable, televisión, etcétera, etcétera, en un gran negocio, autorizando la fusión de ambos cuando era ministro de Comunicaciones. No lo van a echar. No lo van a echar porque llegó a reemplazar a otro radical, a Martínez, en ese mismo ministerio, pero llegó en pago a esa gestión brillante, entre comillas, cuando determinó que la deuda de la familia Macri por el Correo Central, que nunca pagaron, la podía pagar en cuotas hasta el año 2033. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carbone. ¿Vos sabés que tenemos presidente en el PJ de la provincia de Buenos Aires? Sí, no solamente tenemos presidente del PJ de la provincia, tenemos vicepresidente, tenemos secretario, lista de unidad y Espinosa, que se quiso hacer el malo, en su momento fue negociando, cada vez le ofrecían menos, cada vez menos, y ayer, en Varela, se juntaron el intendente de Merlo y el intendente de Esteban Echeverría, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, basta, se acabó. Le damos a Magario, como consejera en representación de la mujer, un cargo y nada más que eso. Y Espinosa tuvo que decir que sí, entonces hicieron lista única, lo cual no deja de ser un bochorno porque se ponen de acuerdo las cúpulas y no compite el militante. Y va a ser presidente por 2 años, Menéndez, Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, y presidente del Congreso va a ser Grey, el intendente de Varela, de Esteban Echeverría. Después cambian que el presidente del Congreso del partido, que es la máxima autoridad, digamos, pasa a ser presidente del partido y Menéndez pasaría a ser presidente del Partido Justicialista. Y el secretario, que se lo habían ofrecido en su momento para Magario, es para De Jesús, el intendente del municipio urbano de La Costa, Pablo De Jesús. Así que quedó cerrado y completo todo, lista única, después de haber postergado la Junta Electoral de Curto 3 veces el cierre, y finalmente le habían puesto fecha para hoy a la noche, pero ya arreglaron ayer, así que ahí está esta lista única. Ahora, ¿querés que te dé otro dato? Otra vez puesta a dedo, por supuesto. ¿Cómo? Puesta a dedo, como siempre. No, pero ¿querés que te dé otro dato? Dame otro dato. Podría ocurrir que intervengan el Partido Justicialista a nivel nacional. Y sería lo mejor que se podría hacer y convocar elecciones a corto plazo. Te estoy hablando del Partido Justicialista a nivel nacional. Si esto ocurriera... Quedan intervenidos todos los partidos. Y de hecho quedarían intervenidos, después podrían dejar o no a los presidentes electos. Pero si esto se produce antes del 17 de diciembre, habría cefalía en el PJ de la Provincia de Buenos Aires y este acuerdo que llegaron todas las cúpulas no tendría vigencia. ¿Por qué? Y porque evidentemente, si se interviene antes... El día 28 de este mes puede haber alguna novedad judicial. El día 5 dicen algunos que se podría tomar la decisión de intervenir el Partido Justicialista en el orden nacional. Tómenlo como una versión judicial, no lo tomen como una verdad política. Es una versión judicial, pero estén atentos a esta información. Es que es interesante, porque vos fijate que estos muchachos ayer hablaban del objetivo político es reunificar el peronismo dividido y que está suelto en varios partidos. Pero ¿cómo pueden pretender unir el peronismo cuando no le dan ni voz ni voto a la gente, al afiliado, para que decida si les interesan estos dirigentes o no? No, lo que sí es evidente que es una derrota muy fuerte para Cristina, porque Espinosa perdió hasta el final y le fue muy mal con todos los intendentes, incluidos los de la tercera. Ahí el intendente de Loma jugó un papel importante y lo puso de secretario a De Jesús de la Quinta, y con eso calmó a los intendentes de las sesiones más chicas. Así que hay que tener mucho, hay que saber leer en esto. Yo dije que después de la derrota no le iban a atender el teléfono a Cristina Fernández, pero esto es así en la política. Le pasó a Alfonsín, y le pasó a Menem, le pasó a Dolde, le pasó a cada uno de los que dejaron el poder. Así que a partir de ahora, esta derrota de Espinosa le va a complicar la vida, porque además Espinosa no podía ser, porque era violó la carta orgánica, fue candidato y fue electo diputado por otro frente político en contra del PJ. Sí, es una cosa de loco, solo en este país suceden estas cosas, o no sé, por ahí en otros países también. No, en este país, porque el único lugar que existe el PJ es aquí. Sí. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana, Enrique. No, una muy particular conferencia de prensa se dio, Miguel, ayer, entre los técnicos de Racing, Diego Coca, y de Independiente, Ariel Holland, que se juntaron más que nada para tratar de calmar las aguas. Sí, no se juntaron, lo juntó la Superliga porque sí. está haciendo sus inventos con Europa. Sí, sí, no sé si va a servir de algo, ¿no? Se juntan, hicieron alguna chicana, pero bueno, ninguno de los dos confirmó el equipo. Lo que sí está muy claro es que Independiente va a presentar un equipo de emergencia o un equipo de los que no habitualmente juegan, y Racing va a ir con todos los titulares. Se especula, por lo menos es la información, dice que Racing podría formar con Musso, Sarabia, Barbieri, Víctor y Soto, Saracho, Meli, Arevalo Ríos e Ibargüen, Enrique Triverio y Lautaro Martínez. Pero a último momento, y como bien decía usted toda la semana, va a jugar López. Licha López, sí. Va a jugar López, aunque lo que pasa es que Triverio jugó bien el otro día. No, sí, jugó muy bien. Entonces, claro, pero lo que pasa es que Triverio es un 9 de área y López puede hacer enganche también. Claro. Entonces, también ahí hay una dificultad. Es lo que necesita. ¿Y no juega, está lesionado el Pulpo? El Pulpo González, sí. Jugó un gran partido, ¿no? Había jugado un gran partido. Pero de todas maneras me parece un equipo muy interesante el de Racing, porque potencialmente con el ingreso de Ibargüen, y además si juega Licha López y Lautaro Martínez, va a tener un poder ofensivo muy importante. Ahora, yo pregunto, ¿y si lo pone a Licha López volanteando y lo pone a Triverio también? Puede ser, pero ahí tiene que salir Ibargüen, Miguel. Sí. Los dos no pueden jugar. Saracho. No, Saracho no lo puede sacar. Saracho es titular indiscutido, Miguel. Discúlpeme, ¿no? Pero, ¿y a quién vas acá? No, no, para mí sale Ibargüen. No, si juega Licha López, no, sale. No, no, yo digo, si quiere sacar un volante, ¿a quién saca? Y Meli. ¿Eh? Meli, si juega Meli, lo saca Meli. Pero no va a jugar Meli. Bueno. ¿Quién dijo eso? Bueno, la información dice que sí, que va a ser, por lo menos la especulación en lo previo. Ah. Ninguno de los dos técnicos confirmó el equipo. No, no va a jugar Meli. Bueno. Me parece a mí, aunque le gusta el técnico. No, me parece que sí chicanearon con el tema de... Tanto Coca como Holland no quisieron dar pistas de cómo iba a formar. De todas maneras, Independiente se especula. No se sabe si va a jugar, porque a lo mejor Holland sorprende y cambia a último momento. El equipo sería Gonzalo Real, que la vaya, no juega campaña. Gonzalo Asís, Breitenbruch, Moreira, Amorebieta y Gastón Toñi. ¿No va a jugar Sánchez Miño? No, no, Sánchez Miño es carta fundamental para el partido del martes. Yo creo que se equivoca. Olvídese, bueno, se equivocará, pero yo creo que Holland apuesta todo al partido del martes. Sí, pero yo creo que Sánchez Miño tendría que jugar porque él pensará que a lo mejor en el partido del martes necesita un alguien que se proyecte, ¿no? Exacto. En la mitad de la cancha, Jonás Gutiérrez, Nicolás Domingo y Walter Herbiti, y arriba Leandro Fernández y Lucas Albertengo, pero todo es especulación, porque insisto, ninguno de los dos técnicos quiso confirmar el equipo para mañana, bueno, algo que no sirve para nada, ¿no? En la hora 7, un minuto, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 10 grados la temperatura, la máxima llegará a 21 grados. El cielo está algo parcialmente nublado, con vientos regulares a leves del sector sur. En la tarde-noche de hoy, el cielo se mantendrá nublado, con vientos leves del sur que van a rotar al noreste. Pronóstico extendido mañana sábado, mínima 13 grados, máxima 26, cielo parcial algo nublado, vientos leves del noreste. Domingo, temperatura mínima 16, máxima 31 grados, el cielo estará algo nublado con vientos leves a moderados del norte. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, en este momento tenemos 6 grados bajo cero, la máxima será 1 sobre 0, el cielo está cubierto, vientos leves a moderados del sur. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, cielo nublado, brajas por obvio de neblinas, actual temperatura en Esperanza 5 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Base Orcadas, Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del sudoeste, visibilidad buena, actual temperatura 8 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. Base Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de neblinas, vientos regulares en la tarde-noche, el cielo estará nublado y probabilidad moderada de neblinas y bancos de niebla. Actual temperatura 7 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. Base Carlini para un país bioceánico y bicontinental, nubosidad variable, nevadas. En este momento 4 bajo cero, la máxima 0 grados centígrados. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, nevadas intermitentes, con probabilidad moderada de neblinas. La actual temperatura en la base San Martín 5 bajo cero, la máxima 1 bajo cero. En Puerto Argentino, capital de las violentas Malvinas, en poder del pirata agresor inglés, tenemos una mañana ventosa con una temperatura de 5 grados y la máxima de 11. A las 10 de la mañana prometen un nuevo parte sobre lo que se pueda saber como novedad de El Ara San Juan. Hubo acuerdo ayer en Florencio Varela y finalmente Espinosa quedó afuera de todo y Magario irá en representación de La Matanza y por las mujeres como consejera, mientras que el secretario general del partido será Juan Pablo de Jesús, el intendente del municipio urbano de La Costa. El presidente Gustavo Menéndez de Merlo y el presidente del Congreso Partidario, Greide Esteban Echeverría. Cinco minutos pasaron de la hora 7. El ministro de Defensa está totalmente dibujado. No tiene la menor idea dónde fue a parar la corbeta que debía acompañar al submarino. Y la Armada dijo que él no tenía por qué un submarino, que estaba haciendo algún trabajo estratégico, tener una corbeta de superficie. Y el ministro no tiene idea si debe preguntar o no si la fragata tenía que acompañar el de ida y vuelta. Luego de 8 días de búsqueda, van a comenzar a surgir algunas respuestas a las preguntas concretas sobre qué sucedió con el ARA San Juan hasta el momento. Una de esas dudas está vinculada con la corbeta que tradicionalmente escoltan al ARA San Juan. Cuando Neil Agarré era ministro, el Santa Cruz había tenido una dificultad parecida. Se enteró la ministra y paró inmediatamente la operación del submarino para que no llegara a la base Mar del Plata corriendo riesgo. Aubat se enteró, según dijo, por una página de internet estando en el exterior del país. Seis minutos pasaron de la hora 7. En el año 2011, Cristina Kirchner prometió que el ARA San Juan duraría 30 años. Fue durante un acto por la culminación de las tareas de reconstrucción del navío. Se gastaron 20 millones de dólares en la reparación del ahora perdido submarino. Tal cual lo adelantamos, no sale la reforma laboral. Los senadores peronistas no la van a tratar hasta el nuevo parlamento. Lo anunció Miguel Pichetto junto a sus pares. El peronismo en el Senado frenó la reforma laboral hasta que la CGT no se pronuncie oficialmente y además calle sus voces opositoras al proyecto que ingresó el sábado a la madrugada en la Cámara Alta. Hemos decidido postergar el tratamiento de este tema hasta que la nueva composición del Senado y hasta que la CGT coherentice y unifique en una sola voz el volumen de avanzar en la reforma de materia laboral o no, dijo Pichetto. Los senadores peronistas haremos lo que el movimiento obrero nos pida, pero sabemos que las bases están reclamando cosas diferentes a lo que dice el triunviro. En la hora 7-8 minutos, el deporte por Belgrano. Desde las 10 de la mañana, hora argentina, comienza en Lille la final de 2017 de la Copa Davis de tenis. La protagonizan Francia y Bélgica y el primer punto lo van a tener, se van a enfrentar el francés Lucas Poli ante el belga David Goffin. La serie va a seguir luego con el enfrentamiento cuando termina el primer partido entre Wilfred Tsonga y el belga Steve Darcis. Mañana será el dobles entre la pareja francesa compuesta por Richard Gasquet y Pierre-Hugues Heber ante los belgas Ruben Bemmans y Johnny Delors. Y cierran el domingo 9:30 de la mañana hora argentina el cuarto punto entre John Wilfred Tsonga y David Goffin. Y de ser necesario, luego sí completarán Poli y Darcis. En el básquetbol, gran comienzo de Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial de China 2019. Superó a Paraguay como local en el Superdomo de La Rioja por 96-63. Se destacó la actuación del capitán Luis Scola con 7 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y el jugador de San Lorenzo, Gabriel Dett, que hizo 3 de 3 en triples. Realmente una muy buena actuación del equipo argentino que ahora va a enfrentar el próximo domingo a Panamá, que en el primer partido de las eliminatorias de este campeonato enfrentó a Uruguay y perdió en el Palacio Peñarol de Montevideo por 88-73. La serie se va a completar luego con el enfrentamiento entre Argentina y Uruguay. En tanto, mañana se presenta por última vez en 2017 los Pumas. Será en Dublín frente a Irlanda y tendrá 3 cambios. Ingresa Tomás Lezama, que no pudo participar en el partido con Italia por problemas personales, reemplazando a Juan Manuel Leguizamón. También va a ingresar Ramiro Moyano por Sebastián Cancelieri y Matías Moroni lo hará por Matías Orlando. El equipo, Joaquín Tucuelet, Ramiro Moyano, Matías Morones, Santiago González Iglesias y Emiliano Bofelli, Nicolás Sánchez y Martín Landajo, Tomás Lezama, Pablo Matera y Marcos Kremer, Tomás Lamadini y Matías Alemano, Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevi y Santiago García Bota son los 15 que presenta Daniel Urcade por última vez en 2017. En la hora 7, 10 minutos, 12 grados 4 la temperatura, trenes subterráneos premetro, sin novedad, aeroparque y aeropuerto tampoco muestran diferencias horarias. Siguen trabajando en el área donde imaginariamente pudo haber caído en el fondo el submarino que es buscado por 15 países. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. 12 grados de temperatura en este momento. El último registro de las 7 de la mañana se ha modificado en 2 grados 4. Aumentó algo la temperatura. Carbone. Francisco Pancho Lomuto en el recuerdo. Nació en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1893. Falleció en Tortuguitas el 23 de diciembre de 1950. Director de orquesta, compositor y pianista. Importante figura de la música tanguera. Fue un músico muy prolífico en materia de grabaciones, ya que entre 1922 y 1950 llevó al disco más de 950 obras. Entre las composiciones de su autoría se destacan Muñequita, Sombras Nada Más, Cachadora, Dímelo al Oído y Si Soy Así, algunas de las cuales se las grabó Carlos Gardel. Nació en el barrio de Parque de los Patricios y era el mayor de los 10 hijos del matrimonio de Napolitano formado por Víctor Lomuto y Rosalía Narducci. La familia estaba vinculada a la música. Su padre era violinista, su madre pianista y fue su primera maestra de música. Sus hermanos, Víctor Lomuto era bandoneonista y guitarrista, que además tocó en la orquesta de Manuel Pizarro y viajó a Europa, donde se quedó a vivir. Enrique Lomuto era pianista, llegó a tener su propia orquesta. Su hijo fue el bandoneonista, compositor y arreglador Daniel Lomuto, y también su otro hermano, Héctor Lomuto, formó su propio conjunto, Héctor y su jazz, que durante muchas temporadas trabajó en la radio, animó bailes, hizo numerosas grabaciones. Finalmente, Oscar Lomuto, que era periodista y escribió la letra de algunos tangos, entre ellos la de Nunca Más. La orquesta de Lomuto fue apreciada por la alta sociedad, lo que hizo que fuera requerida en los sitios de reunión como el Club Progreso, Club Mar del Plata y la Escuela Naval. Actuó además en el Teatro Coliseo, el Hotel París, el Teatro Variedades, el Club Náutico, el Teatro Boedo y el River Indarte de la ciudad argentina de Córdoba. Fue uno de los primeros en participar en el Teatro Colón junto con Pedro Mafia y Edgardo Donato en la fiesta del tango, donde se consagró con los tangos Ventarrón, con letra de José Horacio Stefanoli y música de Pedro Mafia, y el tango El Huracán. Lomuto, un grande de nuestro tango, participó en 1918 con Francisco Canaro en el grupo creador de una entidad que nació en respuesta a la creciente industria de las ediciones piratas de partituras. En 1936, como resultado de función de la fusión de las dos entidades que existían, nació SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, dedicada a la defensa de los derechos de autores, compositores y editores, y Francisco Lomuto fue electo presidente de la misma. Falleció en forma súbita en la localidad de Tortuguitas el 23 de diciembre de 1958, y rescatamos del recuerdo su grabación de Desaliento, Francisco Lomuto, con la voz de Jorge Omar. ¶¶ cabello la ceniza de los años. En mis ojos no hay destellos, pues la noche se hizo en ellos al dolor de un desengaño. En mi drama sin testigo, sin amor, sin esperanza, sin amparo, sin amigos, destrozado en mis andanzas, fuego al barrio que dejé. A Dios le ruego que no me haga llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde. Y ante la puerta del hogar abandonado, pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. Iluso y torpe yo hice triza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera. Iba tan ciego y orgulloso como terco, que por una flor de cerco por el mundo me arrastré. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Una corbeta y tres destructores se encuentran en la zona donde imaginariamente puede estar en el fondo el submarino. Ustedes saben que los límites que tenemos con las aguas continentales, es decir, el límite continental con las aguas internacionales, tiene en un momento determinado una caída que, si bien es cierto que no es violenta, no es tipo precipicio, va pronunciándose en bajada, y de los 200 metros de profundidad que tiene en el sector argentino puede llegar a terminar en 1.000, 2.000 metros, ya casi en los límites de las aguas internacionales, donde puede haber hasta 6.000 metros de profundidad. De manera que ahora los submarinos de bolsillo que trajeron los norteamericanos entrar en esa zona para ver si el submarino está en el fondo, no de los 200 metros, sino mucho más abajo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los rusos mandan el avión más grande que existe en el mundo, también a los efectos de hacer patrullaje. Se va a sumar al Hércules argentino, los aviones americanos. Es un hecho mundial la búsqueda de alguien en el mar, y quiero decirles que está la tecnología máxima del mundo. Por lo tanto, a partir de esto, van a tener que replantearse algunas cuestiones. Los submarinos están hechos como para que no se descubran, por lo tanto, no tienen ni caja negra como los aviones, ni tienen la posibilidad de hacer señales que sean detectables por alguna forma de buscarlo, salvo el hecho de que en la zona de paz y durante la paz tienen que ir equipados, por lo menos así lo hacen los españoles, con una boya que en caso de catástrofe la lanzan hacia arriba y entonces marca la posición donde tuvieron la dificultad. No creo que este submarino lo tuviera, es un submarino que tiene 30 y pico de años, y no creo que lo hayan adaptado para eso, pero de cualquier forma, también ayer se conoció de qué manera se estaba manejando esta noticia. El embajador argentino en Austria, que preside, porque es científico también, que preside una de las entidades de control de la lucha contra el desarrollo atómico, que hace las mediciones por cuando explota alguna bomba no declarada y demás, que así descubrió que Corea del Norte, por ejemplo, había hecho una explosión, fue consultado, y entonces tuvieron que ir hacia atrás para ver si había alguna posibilidad de encontrar algún sonido raro. Bueno, dos marcas los reconocieron de Ascensión. Ascensión es una isla que usaron los británicos para abastecerse cuando vinieron a Malvinas, en pleno conflicto bélico, y otra que estaba por otra isla. Bueno, allí hay tres lugares donde a la misma hora detectan una explosión. Eso fue a las 3 horas de la última comunicación que tuvieron los tripulantes del ala San Juan con la base Mar del Plata. A partir de allí se supone o se imaginan que por la zona en que se tuvo la comunicación lo van a buscar allí, pero no se sabe qué pasó en esas 3 horas, si navegó, si se fue para mayor profundidad, si tuvo inconvenientes en la batería que no lo pudieron resolver. Lo habían aparentemente resuelto y seguían rumbo a Mar del Plata, cuando a lo mejor tendría que haber dicho que emergieran y fueran a cualquier puerto más cercano. En fin, lo cierto es que no sabemos qué pasó, y cuando no se sabe qué pasó, todas son conjeturas. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. 22 minutos pasados. Todo el censo con Daniel Torrisi. Bueno, tenemos a Torrisi primero. Dale, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, renunció Lucas Nardi, dejó de ser el técnico de Quilmes, más allá de las desmentidas peleadas. Bueno, terminó peleado con Trípoli y con el chino Caneo. Trípoli tuvo un altercado con su ayudante de campo, más allá que después el chino Caneo le pidió que lo piense a Nardi, pero Nardi dijo, no tengo nada que pensar y así no puedo seguir, y ya está Leo Lemos como técnico interino del Cervecero. En Talleres de Escalada, Maxi Gay Rey, el hijo de Popeye Gay, aquel que atacara el Independiente en tantos equipos. De Gay es el nuevo entrenador de arqueros ahí en Talleres de Escalada. Decir también que Cristian Frattini, que hace muy poco es presidente de Oxford, podríamos decir flamante presidente de Oxford, es el nuevo presidente de la categoría en la primera C. Elegido por todos sus pares. Y también decir que en Oxford se viene la remodelación de la platea. Hoy, 21 horas, por la B Nacional, en Junín, Sarmiento va a recibir a San Martín de Tucumán. 21:30, en Mendoza, la Lepra, Independiente Rivadavia, ante Ferrocarril Oeste, partido clave para Fabio Radaeli, para el técnico del equipo de Caballito. Por la B Metropolitana tenemos hoy, 17 horas, San Miguel Sacachispas y San Telmo Comunicaciones. Por el Federal A, 17 horas, en Neuquén, Independiente con San Sinena. 20:30, Alvarado con Deportivo Madryn. 21 horas, en Bahía Blanca, Villamitre ante Chipoletti. 21:30, en Río Negro, Deportivo Roca con Rivadavia Lincoln. Por la zona 2, 17 horas, en La Sierra, Mendoza, Huracán con Juventud Unida Universitario de San Luis. En Mendoza, Gutiérrez Sport Club con Unión La Conquija de Catamarca. También en Catamarca, Peronalón, San Lorenzo con Deportivo Maipú de Mendoza. 21 horas y 21:45, Unión de Villa Crouse San Juan con Estudiantes de Río Cuarto. Zona 3, 20 horas, en Las Parejas, Esportivo con Gimnasia de Concepción del Uruguay. 22 horas en el centro de Santiago del Estero, el Ferroviario Central Córdoba ante el Libertad de Sunchales. Zona 4, 17 horas, San Jorge en Tucumán con Gimnasia y Tiro. En Resistencia a la hora 21, Sarmiento con Deportivo Patria de Formosa. En Misiones, 21 horas, Crucero del Norte con Altos Hornos Zapla de Jujuy. 22 horas en Salta, Juventud Antoniana con Guaraní Antonio Franco de Posada Misiones. Y para completar, en 21:30 en Perico Jujuy, Talleres con Central Norte de Salta. Y un partido que había sido suspendido, Criba de La Plata, el equipo que manejaba el Pata Medina, que por eso llegó al Federal B con mucha plata, Criba de La Plata con Bragado Club. Decir, Miguel, que en lo que tiene que ver con la Madrid, la idea de la dirigencia es construir un tercer gimnasio. Decir también que el plantel del Cabo de Zárate practicó en el golf y está para volver Villalba, que en italiano estaría para volver Sergio el Pájaro Marclay, que en Deportivo Morón, en plantel es una enfermería, ya son 8 los lesionados, y el más grave es Raca, que en Alumni Orense van a llegar 5 refuerzos como mínimo para la nueva temporada y que la Sonia de José Cepaz este fin de semana juega ante la Catedral, equipo que jugó el Federal C, y está a dos finales de lograr el ascenso a la primera A de la Liga Escobarense de Fútbol. Muy bien, nos seguimos el lunes. Buen fin de semana para todos, Miguel. Un abrazo, hasta el lunes. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. 7 de la mañana, 26 minutos, 12 grados 4. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Sí, Diego. Vamos a recordar a un político del justicialismo, Jorge Alberto Bey. Nació en Diamante, Entre Ríos, el 24 de noviembre de 1947. Falleció en Santa Fe el 28 de enero de 2014, hace 3 años. Ingeniero químico, profesor y político del Partido Justicialista, fue concejal e intendente de la ciudad de Santa Fe, gobernador de la provincia de Santa Fe en 2 oportunidades y también 3 veces diputado nacional, además de haber ejercido cargos en el seno del Partido Justicialista, en el que militó desde el año 1972. Jorge Obey fue exiliado y posteriormente ilegalmente detenido por la dictadura cívico-militar denominada Proceso de Reorganización Nacional en el marco de la Operación Claridad, decretada por el dictador Jorge Rafael Videla el 9 de abril del 76. Obeid había regresado en secreto de Perú, donde se había exiliado con el objetivo de visitar a su familia en la localidad de Diamante cuando fue detenido y pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y fue liberado a mediados del año 77. El 22 de junio de 2013, Obeid fue primer candidato a diputado nacional en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del mes de agosto de ese año. Jorge Obeid, en el recuerdo a 3 años de su muerte. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzis, ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Te querés? Hola, Ernesto habla. ¿Me escucha? ¿Bien? Ernesto de Liniers, buen día. Sí. Sí, que Argentina se está perdiendo una gran oportunidad. Porque Coca-Cola dijo que si le suben los impuestos se va del país. ¿Yo qué dijo eso? ¿Quién dijo eso? Coca-Cola. Sí. Bueno, yo digo que Argentina se está perdiendo una gran oportunidad. Yo diría que se vayan. Coca-Cola consume mucho agua y se quieren quedar con el acuífero para utilizar el agua para producir ese producto. Y por cada litro Coca-Cola se necesitan 4 litros de agua. Ese es el problema. La India quería prohibir la Coca-Cola porque con tantos habitantes y usan tanta agua no va a haber para otros usos. Sería lo mejor. Además, los royalties, lo que hay que pagar por la marca Coca-Cola, las utilidades que remiten al exterior, es lo más negativo que hay. Va, hay muchas cosas malas, pero eso también no sirve. Ese es mi mensaje. ¿Pero gracias? ¿Usted dice que es mentira que todo va mejor con Coca-Cola? Para ellos, para los dueños. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Rubén de Templey. Hola. Sí, lo escucho, hombre. Escúchenme, estoy, yo no voy por nada serio. Hace mucho que no lo escucho a Vicente de Bursaco. Me extraña no escucharlo. Yo escucho todos los días, llamo poco, ¿vio? Y me extraña que nos llame. ¿No sabe si ha pasado algo con él? No tengo la menor idea. Bueno, hasta luego. Hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Daniel Consuelo estaba pensando recién, dice, ¿qué clase de pescado sos que la campañera no te envasa? Bueno, yo no sé cuánto pescado envasarán ahora, no sé cómo funciona eso, pero vamos a hablar un poco de pescado. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buen día, Miguel, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tenemos para decirle a los pescadores? Bueno, en principio tenemos que hablar que el curso del río Salado, por lo menos en lo que tiene que ver con la cuenca media, que corre paralelo a la autovía número 2, después de casi todo el año, de los 5 pesqueros que tiene, concesionarios, por lo menos 2 están abiertos al descender el agua, como ser el pesquero El Destino y La Postrera. Todavía permanecen cerrados lo que tiene que ver Don Eduardo y el de Cachiarrupe. No hay buena pesca todavía con este tema de los cambios climáticos, los vientos, pero algún que otro bagre, algún que otra carpa lisa se puede conseguir. Fíjese lo que es a veces la problemática que tiene que ver la provincia de Buenos Aires, que por momentos hay sequía y por momentos hay grandes inundaciones o franjas de tierras que permanecen con agua. Hay dos lagunas que durante 20 años estuvieron casi secas y ahora tienen muy buena pesca y buen nivel de agua. Por ejemplo, en Chacabuco, la laguna de Rocha, una laguna que estaba olvidada ya del siglo pasado. ¿A dónde queda? En Chacabuco, cerquita del pueblo, tiene un acceso de tierra muy bueno, está regenteada por el Club de Pesca y Caza de Chacabuco, que tiene muy buenas instalaciones, cobra 20 pesos nada más la entrada, y tiene, bueno, parrillas, bungalow, tiene mesas, servicios sanitarios, y la pesca es muy buena porque tiene variedad, tiene pejerrey, tiene tararira, tiene carpa, tiene bagre, puede ir con familia. Y la otra laguna que tomé conocimiento esta semana, que también está cerquita de la ciudad, es la laguna Las Mulitas, en el partido del 25 de mayo. Decime, la de Navarro, ¿la sembraron? No se puede sembrar porque tiene fondo barroso, pero le puedo asegurar que, bueno, tiene una actividad que solamente se restringe, precisamente por eso, al verano. Y se rehabilitó. Es una zona muy linda también. Sí, está a 100 kilómetros de la capital federal, se accede por la ruta 200, que ahora la denominan ruta 40, y el año pasado se rehabilitó luego de un muy buen trabajo de la gente de turismo del municipio, porque es municipal, no es privada, y le puedo asegurar que concurrían cada fin de semana 15.000 personas. Le cobraban 70 pesos por cabeza, menos a los menores, y hacía una muy buena recaudación, que eso se distribuye en obras para el municipio. Pesca está bastante devaluada, algún que otro bagre, alguna tararira que puede llegar en el mejor de los casos a pesar 800, 900 gramos, pero ahora ya en noviembre, diciembre empezó ya la gente a ir. Porque también Daniel, ¿cómo quedó la laguna de Gómez después de la inundación? No, ha bajado, ha quedado bien, hay muy buena pesca, se pesca muy bien tararira, incluso hay tanta cantidad que están haciendo pesca con mosca, que usted sabe que eso está destinado a los salmones, a las truchas, bueno, las están pescando con mosca. ¿Alguna vez intenté pescar con mosca en el sur? Me vine con la caña de la mosca, ¿no? Sí, no, yo lo mismo. Y eso, no. Y eso que se tira y se saca, ¿no? El sur tiene esas... esas bellezas increíbles, le decimos a la gente que no sabe, que no se pesca con carnada, porque está prohibido. Están ahí nomás, ¿no? No, aparte está prohibido. Sí, claro. No, y igual además, que por lo general hay que devolverla a la pesca esa, porque, bueno, ¿qué puede sacar? Una trucha, ¿no? Para comer. Sí, de todas maneras, la ley que rige es un pez por cada pescador, por día. se la puede llevar para consumir. Más sí, hay que devolverla. Más eso. Pero y, digo, en el sur es notable porque uno la ve ahí, ¿no? Con el agua tan cristalina. Claro, y aparte en ese marco espectacular, como te dice, de colores, de verdes, azules y las montañas, es el paraíso, digamos, de los pescadores. Vienen a pescar italianos, vienen suizos, vienen a pescar norteamericanos, vienen de toda parte del mundo a pescar. O sea, es una zona muy privilegiada para nosotros. Sí. Además, digamos, cuando los argentinos piensan en salir del país y no conocen el suyo, es lamentable porque ni siquiera hemos hecho, y eso mucha culpa tienen los gobernadores también de provincia, que no han hecho una campaña intensa de publicidad para que, sobre todo la gente que vive en otras provincias, vayan a conocer su país, ¿no? Y por otro lado, los precios. Cuando vos tenés que viajar y te sale un hotel que no es de gran calidad, te sale casi el mismo costo de un hotel de Europa, la gente se pone mal, ¿no? O sea, que está acostumbrado a viajar y dice, pero ¿cómo? Este hotel que no me brinda nada me está cobrando como un hotel de 4 estrellas de Europa. Sí, entonces, casi. Esas cosas que no se cuidan, que espantan un poco a la gente. Pero el pescador tiene otra manera de vivir, es decir, tiene otra forma de hacer, ya tiene sus trabajos hechos y sus lugares de pesca. Ahora, el pescador aficionado, que anda por allí paseando, haciendo un fin de semana y demás, esta noticia que le estamos dando, esta información que le estamos dando, le tiene que ser útil. Por ejemplo, si quiere salir, no sé, a 200 kilómetros y pescar en laguna, aparte de que estamos hablando de Gómez, ¿cuánto está Junín? Y 250 kilómetros. Claro, está más o menos. Digamos, aparte de eso, viniendo más hacia acá, o sea, más cerca, ¿qué tenemos? Y para pescar más cerca es todo lo que tiene que ver la cuenca de Chascomús, ahí por lo menos va a poder pescar, son 115 kilómetros, y ahí tiene una variedad de lagunas como Chascomús mismo, Chichis, Adela, Tablillas, Manantiales de Iriarte, El Burro. En todas las lagunas va a encontrar pejerrey y tararira. El pejerrey se lo pesca embarcado, al garete, con viento, no como el de ayer que se levantó, obviamente, y tararira en zona de juncales. Pero volviendo, porque me gustó la propuesta que decía de que el pescador argentino, por menos el porteño, en los últimos 10 años se ha inclinado mucho por la pesca con mosca, pero es inaccesible por el tema de los costos. Allá la licencia se paga por día, y por ahí el valor de la licencia son 1.500 pesos, cuando acá la licencia en Provincia de Buenos Aires para la pesca general es de 40 pesos por año. Y usted imagínese, va a pescar un solo pez y pagar 1.500 pesos de licencia, más el alojamiento que tiene que pagar y lo que cuesta el equipo, la verdad que lo desalienta, porque han aparecido otras especies, como le decía recién, como la tararira, que se puede pescar, incluso el pejerrey, donde hay abundancia, como la laguna de Chasicó, que está ubicada entre los partinos de Villarino y Puan, y mismo también en la laguna de Gómez, en Junín, se la pesca con mosca el pejerrey. Entonces el pescador quiere pescar porque se han abaratado los costos, no era como decir antes que era algo prohibitivo, que se tenía que importar el equipo de pesca. Ahora se consigue acá, y de origen asiático, a un precio muy accesible y casi al mismo nivel que un equipo de pesca para cualquier otra especie, como el pejerrey, la tararira, la lisa o el bagre. Bueno, Daniel, entonces, tenemos que en el salado pueden sacar corvina. No, más bien se puede pescar corvinas, pero más bien en lo que sería en la entrada, en la bahía de San Borombón. Sí. Pero en el curso mismo todavía no. Hay veces que entra, cuando sopla sostenidamente viento del sur-sudeste, llega a entrar la corvina. Lo que sí se ha quedado en el río Salado, que no es una especie... O sea, vos me estás hablando del Salado en su recorrido, ¿no? Yo estoy imaginando, tenés razón, estoy imaginando el Salado más cerca del mar, ¿no? Claro, más cerca del mar le estoy hablando. Ha entrado el patí. El patí, que es una especie eminentemente del Río de la Plata, ha entrado y se ha quedado ya a vivir de soba en el curso del Río Salado, en aguas netamente dulces, con lo cual eso aumenta la posibilidad de entrar otras especies. El porteñito, el famoso apretador o bagarito que se pescaba en la costanera porteña, con todo este viento que ha habido en los últimos años, que no es lo normal, también el porteñito se ha aposentado en lo que tiene que ver en el curso del Salado. Decime, si van a tirar al Salado para buscar corvina, tienen que ir de la ruta 2 hacia la 11, digamos. Hacia la 11, claro, en lo que tiene que ver más en cercanía de la 11. Sí. pero la corvina rubia la puede pescar y hay gran cantidad en lo que es ya, bueno, en el Río de la Plata, en el extremo sur, en la zona de Berisso, en la zona de la Balandra, bueno, ahí sí va a encontrar corvina. Decime, ¿y en el Paraná cercano qué está saliendo? Y en el Paraná, mire, ya prácticamente ha partido el bagre de mar, el mimoso, porque se lo vio lomear una semana. Lomear significa cuando anda por la superficie y está haciendo el apareamiento, que es para lo cual viene acá desde la costa atlántica al Guazú. Bueno, lo están pescando en gran cantidad en Berisso. También, pero le digo, matanzas se están haciendo en su regreso, pero ya en lo que tiene que ver en el Guazú, ya hasta el año que viene, lo que sería hasta los meses de agosto, septiembre, ya no regresa. Lo que se está pescando son tararira en zona de arroyos y canales que desembocan en el Guazú, como en el Carabelas, que está cerca ahí del el puente Zárate Brazo Largo. Se pescan tarariras de noche y bagres y alguna que otra carpa. Ahora, con el asunto del viento sur que tenemos recostado contra la parte entrerriana, no se extrañe que en el día de hoy y mañana saquen algunos pejerreyes todavía, más allá que se había retirado. ¿Con qué encarnan? Para el pejerrey exclusivamente con mojarra, con lo que tiene que ver con algunas bogas chicas que todavía hay, con el maíz remojado que se va cebando durante todo el año, con masa y también con lombriz. Muy bien, el viernes la seguimos. Salimos de pesca con Daniel González. Un abrazo, Miguel. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Obra social del personal de maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recibimos un correo que está convocando para el jueves 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana, en Sarmiento 1342 de San Fernando, a la gente que vive en las islas, a los isleños, que van a marchar contra los cortes permanentes de corriente que produce Edenor. Y quien nos escribe nos dice textualmente, vivo y trabajo en la segunda sección de las islas del Delta, partido de San Fernando, a diario sufrimos cortes de energía eléctrica por parte de Edenor. Como es sabido, los habitantes del Delta no contamos con servicios de agua corriente, sacamos el agua del río con bomba eléctrica, ni red de gas natural, nuestros termotanques y calderas son eléctricas. Además, cuando se corta el suministro de electricidad, quedamos incomunicados, ya que se suele cortar también la antena del celular que utiliza, que es personal. En mi caso, tengo un viaje en lancha de aproximadamente 2 horas y media para llegar a Tigre, en donde hago mis compras. Obviamente, cuando compramos mercadería lo hacemos para varios días. Si nos cortan la electricidad, gran parte de esas mercaderías se echan a perder, se pudren. Algunos vecinos tienen grupos electrógenos, pero funciona a nafta y por la zona no hay estaciones de servicio. Además, está prohibido traer naftas en lanchas colectivas. Debido a estas permanentes cortes, hemos decidido hacer una movilización hasta las oficinas de Edenor en San Fernando el jueves 30 de noviembre a las 10:30 horas. Le paso un link con más información y esto lo firma Liliana Leiva, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Buenos días, Miguel. ¿Cómo está? Bueno, a ver, cuénteme, porque yo me estoy simplemente imaginando al leer su correo de la situación que deben estar viviendo todos aquellos que viven en las islas, porque es cierto, uno a veces no repara que la electricidad es fundamental, ¿no? Sí, en nuestro caso, digamos que somos como se dice normalmente electrointensivos, porque como es el único, no somos electrodependientes, que son casos de personas, digamos, que tienen que tener electricidad permanente para poder el vivir. El problema de salud. Exactamente. Nosotros, porque ya electrointensivos, porque es el único servicio público que tenemos, la electricidad. Como decía en el correo electrónico, nosotros cargamos los tanques de agua, que sacamos el agua del río, con bomba eléctrica, el calefón es eléctrico, digamos, tampoco tenemos gas natural, ¿no? Así que, y realmente nos cortan, en este momento estamos con la luz cortada. Por ejemplo, ¿nunca se les ocurrió poner un molino para generar energía o buscar la posibilidad de una placa solar? Sí, estamos justamente a raíz de todos estos cortes que hemos tenido y a partir de diciembre del año pasado, en el que nos empezamos a organizar, armamos un grupo de WhatsApp con el cual estamos todos conectados y nos vamos enterando de dónde están los cortes. También se inició otro grupo en el cual le llamamos Energías Renovables, y ahí hemos tenido ya una reunión importante con algunos técnicos que nos están asesorando para hacer... De cualquier manera, como las cimas están separadas, no es tan fácil hacer un tendido, y por lo general hay que poner electricidad personal, digamos, para generar la propia electricidad, lo cual es costoso, porque tampoco es barato generar la electricidad del sol, ¿no? Sí, hay que comprar baterías, claro, paneles. Claro. Después también estamos, yo particularmente con mi esposo, estamos tratando de ver si podemos generar energía hidráulica, ¿no? Porque estamos a orilla del río. Claro. El río, bueno, corre. Ahora, Liliana, perdóneme, ¿qué actividad tiene usted en la isla? Yo tengo un camping. ¿Y la gente que habitualmente vive en la isla, más allá de lo que... trabajan la madera, la fruta, que eso es tradicional, sí. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Bueno, al lado de donde yo estoy hay una sede del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que sería la Dirección de Hidráulica y Saneamiento. Ahí trabajan varias personas. Bueno, sale una tronquera, que es un barco que va sacando los troncos que se caen al río. Hay dragas que en algunos casos se han utilizado también en las zonas que se han inundado en la provincia de Buenos Aires, en los campos. ¿Sobre qué río está usted? El río Paranaminí. Ajá. Estoy cerca del Paranaguazú, que es donde comienza el delta entrerriano. Digamos, sí, río, le iba a decir eso, casi en la frontera, ¿no? Exactamente, sí, casi. Estoy más cerca de Entre Ríos que de... Usted sabe que muy poca gente sabe que San Fernando, el municipio de San Fernando, tiene límite con Entre Ríos, ¿no? Claro. Porque la gente no mentaliza que tiene una enorme cantidad de islas, un enorme territorio, y que es muy difícil manejarse. ¿Usted tiene idea cuántos habitantes isleños hay? En algún momento se había hablado de cerca de 4.000, pero... es una cifra, digamos, que no la tenemos actualizada, porque yo estoy en la segunda sección y tercera sección, que pertenecemos al municipio de San Fernando, pero es muchísimo más grande la extensión en kilómetros cuadrados de la parte insular que la parte continental. ¿La lancha colectivo y la lancha almacén, por ejemplo, que tienen buena frecuencia? Bueno, lancha almacén yo tengo dos veces por semana, que pasa por acá, los martes y los viernes. Y la lancha de pasajeros de Tigre sale una lancha todos los días a las 8:45 de la mañana, de lunes a viernes, y sábado y domingo a las 8. De lunes a viernes trae a los chicos a una escuela que hay acá cerca donde estoy yo, en el Paranaminí y Canal 4, de los chicos y las maestras, ¿no? Y después hay otra lancha a las 2 de la tarde. El sendido eléctrico que atiende Edenor, digamos, ¿de dónde sale? ¿De dónde llega la electricidad? Para la segunda y tercera sección sale de Zárate. Para la primera sección, que es la que pertenece a Tigre, sale de Tigre. Sí. ¿Y ustedes cuando reclaman, qué le dicen? No, que si no nos gusta, que nos mudemos. ¿Así nomás? Si no nos gusta el servicio, que nos mudemos. Eso es lo que nos dice Edenor. Directamente, al principio... Usted sabe que ahora se ha desregulado la posibilidad de generar energía eléctrica, por lo tanto, ustedes están en condiciones, los isleños, de hacer una cooperativa, están en condiciones de generar su propia electricidad, y no tienen la obligación de consumir la electricidad de Edenor, ¿sabía eso, no? Sí, no, de hecho estamos en eso. Ya a raíz de todos los cortes que teníamos, que ya eran insoportables, porque, es todos los días un corte. Perdóname, ¿la Municipalidad de San Fernando tiene un defensor del pueblo? No, defensor del pueblo no, lo que tienen es oficina de información al consumidor. Porque habría que hacer una denuncia en función a estos cortes por el perjuicio que causa, porque además, como usted bien decía, si bien no son electrodependientes, sí tienen un grado importante de dependencia, y también estamos imaginando y pensando que hasta en el caso personal de ustedes se perjudica la actividad comercial también, por lo cual hay lucro cesante, ¿no? Sí, de hecho es así, porque, bueno, es mi caso, pero acá hay escuelas, hay hospitales que se quedan sin energía eléctrica, digamos, afecta, como yo le comentaba también en el correo electrónico, hacemos las compras para muchos días, no es que compramos carne, no tenemos una carnicería en la esquina. Claro, claro. Y bueno, entonces todos esos alimentos que nosotros compramos, en mi caso también para surtir a los acampantes que vienen, los pongo en el freezer, pero yo estoy el 18 de octubre pasado, estuvimos 5 días sin luz. Ahora, usted también hace una buena observación, que en las lanchas no se puede llevar combustible, por lo tanto no hay que tener embarcación propia, y además de embarcación propia también es riesgoso, y tendrían que tener un gran depósito de combustible para que también pudiera estar funcionando permanentemente en caso de corte la creación de un grupo electrógeno, ¿no? Sí, acá cerquita de donde estamos nosotros, en el Paraná Mini, había un surtidor que era de la familia Aulicino, y cerró, y desde que cerró eso, nosotros estamos así, sin tener cerca ninguna estación de servicio. Hay que ir hasta Tigre, hasta Dique Luján, que pertenece a Tigre, donde hay un surtidor del Automóvil Club. Algo más grato, señora, ¿el turismo el verano pasado anduvo bien? Tuvimos un verano medio lluvioso también, y acá se complica cuando hay crecida, ¿no?, por sudestada, que sí. Bueno, obviamente... Bueno, no, y la otra pregunta es el tema de los mosquitos. Sí. Usted sabe que la gente le tiene miedo al mosquito en el delta. No, bueno, pero... ¿Ya lo combatieron bien? Sí, no, ¿O sigue estando por ahí molesto? Sí, tienen un horario, digamos, que... Quizá a partir de las 8 de la noche hasta las 9 salen a comer, pero después nada, se sobrelleva con un poco de repelente en aerosol que se pueda poner, y adentro de las casas, bueno, en las casas nosotros tenemos mosquiteros en las ventanas, ponemos espirales, bueno, en fin. ¿Ustedes tienen camping con habitaciones también? No, solamente solamente para camping. Que vengan con carpa, sí. Ajá. ¿Y sí, habitualmente sí, cuando llega la gente... ¿Llegan en lancha colectiva o algunos llegan con lancha propia? Algunos llegan con lancha propia. Tenemos un canal lateral en el que pueden amarrar para estar más protegida la embarcación de si pasan... Porque por acá pasan muchos yates que van a Uruguay, a Carmelo, y pasan por acá. Entonces, bueno, eso no respetan nada. Se llevan al mundo por delante... Y suelen pasar a mucha velocidad sin respetar si hay una embarcación amarrada que se puede golpear contra la costa, contra el muelle. Entonces, bueno, tenemos un canal lateral en que las embarcaciones están más protegidas de ese oleaje, ¿no? Bueno, esperemos que puedan de alguna manera ustedes hacerse, que se entere la prensa en general, porque la verdad que es grave, ¿no? Estamos hablando de gente que está absolutamente dependiendo de que Edenor le dé la corriente como corresponde, y además le cobran lo mismo que habitualmente al continente, o las islas pagan más. No, se paga igual, la misma tarifa que en el continente, pero el servicio es pésimo. Y acá siempre estamos expuestos a que hay un poquito de viento, se cae una rama arriba de un cable, chau, nos quedamos sin electricidad. Llueve, bueno, hay un cortocircuito, los fusibles, es permanente. Y además los cortes que ellos hacen, que a veces para reparar algo, por ejemplo, hoy ya sabíamos nosotros que íbamos a tener corte de energía de 5 de la mañana hasta las 9. Pero bueno, en ese caso ya estábamos avisados. Entonces nosotros cargamos todas las baterías de los teléfonos, en fin, como para aguantar esas horas sin electricidad. Cargamos los tanques, bueno, tenemos todas las previsiones. Bueno, la gente ya se enteró entonces, sobre todo la gente que está en las islas, el jueves 30 de noviembre a las 10:30 en la sede de San Fernando, esto es en la calle Sarmiento 1342, se movilizan para protestar por reiterados cortes de energía. Esperemos, señora, que tengan más suerte y, bueno, trabajen sobre la energía eólica, trabajen sobre la hidráulica, como usted planteó, trabajen sobre la solar, búsquenla en la vuelta porque además hay que ir a ese tipo de servicios que siempre, si bien es cierto la inversión es complicada al principio, termina siendo mucho más accesible, ¿no? Sí, se amortiza con el tiempo, exactamente. Los saludos, bueno, señora. Muchas gracias, ¿eh? Buenos Adiós. Días. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En este momento, el canal oficialista de TN está hablando de los aumentos en la economía. Dice, acumula 2.5% en los primeros 9 meses el crecimiento. Interanual dice 3.8. ¿Por qué no hablan, por favor, de la balanza negativa? ¿Y por qué no hablan de que encima quieren bajar los impuestos? Porque el crecimiento económico no sirve, no existe, cuando hay déficit. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Libertad Lamarque nacía el 24 de noviembre de 1908 en Rosario y falleció el 12 de diciembre de 2000 en la Ciudad de México. Actriz de cine, televisión y teatro, vivió la mayor parte de su vida en México, se hizo famosa en toda Latinoamérica al interpretar tangos y participar en varias producciones cinematográficas mexicanas. Inició su carrera en el teatro y como cantante de tango, y se consagró principalmente en el cine. Debutó en la película Mudo Adiós Argentina y después se destacó en la película Tango, el primer film sonoro argentino. Después siguió haciendo cine, Alma de Bandoneón, Ayuda a mi Vivir y La Casa del Recuerdo, todas estrenadas entre 1930 y 1940, dirigida por directores como Luis César Amador y Luis Aslaski, Alfredo de Savaría o Mario Sofici. Actuó con los actores más importantes de aquellos tiempos, Florén del Bene, Arturo de Córdoba, y en dos películas mexicanas, Ansiedad y Escuela de Música, con Pedro Vargas y Pedro Infante. Se asentó en México y allí filmó casi 50 películas. Volvió a la Argentina en el 60, durante un tiempo hizo espectáculos televisivos, obras teatrales como Hello Dolly, y en el 73... fue convocada para dos películas que produjo Palito Ortega, La Sonrisa de Mamá y La Mamá de la Novia. El resto de su carrera estuvo ligado al tango y al medio televisivo, y en las telenovelas de diferentes países latinoamericanos como Mamá, Soledad y Amanda, tuvo grandes premios en diversos países y fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y personalidad de mérita de la cultura argentina. En 1998, a la edad de 90 años, incursionó en la usurpadora y dos años después recibió el Ariel de Oro a la trayectoria. También hizo un teleteatro donde hacía de madre superiora, Carita de Ángel, en México, pero falleció inesperadamente durante una de las grabaciones. En el momento de su muerte llevaba hechas 62 películas, 20 en la Argentina, 41 en México y una en España, y además participaciones especiales, sumado a 800 discos registrados y 7 ciclos televisivos y una gran cantidad de obras teatrales. Estuvo casada dos veces, con Emilio Romero y luego con Alfredo Malerba. Con Romero tuvo una hija, Mirta, que le dio 6 nietos. También tuvo 10 bisnietos y un tataranieto que nació poco después de su muerte. Libertad Lamarque, desde el recuerdo, con su gran éxito, Madre Selva. Tu sombra fue mi compañera de mi niñez, sin esplendor la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero con su esperanza besa mi alma. Yo juntaba pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendier mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor que sepan llevar, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte mi vida pare. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe, mentira son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado sobre el amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos, te digo como ayer. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que te van a llevar, es tu abrazo tenaz y dulzón. Si sí, todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 5 minutos han pasado de la hora 8 a las 10:15 del jueves. El ministro de Defensa, Oscar Aguilar, y el canciller Jorge Faure recibieron el informe que elaboró el embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, quien además está a cargo de uno de los organismos que controla con los monitores los ensayos nucleares en todo el mundo. En este momento se accedió al sistema que controla las explosiones, ya sea en superficie terrestre o en la atmósfera o bajo tierra en todo el mundo. Fueron ellos los que confirmaron una sospecha que desde ayer existía en el Ejecutivo y que llegó con la información confirmada de que hubo una explosión. Lo que ocurre que en un submarino, cuando se trata de explosión, se transforma en implosión, porque justamente es una cápsula cerrada que no permite que salga hacia el agua la explosión. Y en este caso, si fue hacia adentro, nadie sabe de los daños que puede haber causado. Termina hoy la autopsia a Maldonado y el cuerpo será entregado a sus parientes. Tránsito muy lento en las autopistas que van hacia la ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno aceptó una propuesta del PJ para modificar el cálculo de actualización de jubilaciones. Durante el debate en el Senado, la oposición propuso una fórmula combinada. El gobierno nacional aceptó la propuesta alternativa del peronismo para la actualización de los haberes jubilatorios basados en calcular que combine un 70% del índice de inflación y un 30% de la variable de los salarios. El integrante del triunviro, Juan Carlos Enrique, dice que la CGT rechaza de plano la reforma que quieren hacer al sistema jubilatorio. Mientras tanto, los senadores justicialistas frenaron totalmente la reforma laboral. No van a tratarla este año, tal cual lo anticipó este programa. Reiteramos el pronóstico para mañana. Cielo parcialmente nublado con viento leve del noreste. Cielo algo nublado en la tarde-noche con viento leve del noreste. Mínima 13, máxima 28 grados. El deporte por Belgrano. Tres cambios prepara Boca Juniors para enfrentar su partido del próximo domingo 21:30 en Rosario, enfrentando a Central. Va a ingresar Gino Peruzzi en lugar de Leonardo Jara, que tuvo dolores musculares toda la semana y por eso no se recuperó para este partido. Pero además vuelve Edwin Cardona, el colombiano, en lugar de Cristian Espinosa, y Walter Bou va a reemplazar el lesionado Darío Benedetto. Por lo tanto, el puntero del campeonato para este compromiso va a formar con Agustín Rossi en la valla, Peruzzi y Wolf, Lisandro Malgallán y Frank Fabra, Najitán Nandés, Wilmar Barrios y Pablo Pérez, Cristian Pavón, Walter Bou y Edwin Cardona. En boxeo, el córdobés José Matías Romero, 21 años e invicto en 16 peleas con 7 knockouts, enfrentará esta noche por el título latino interino superpluma del Consejo Mundial de Boxeo al mexicano Alexis Reyes, de 23 años y un palmarés de 15 victorias, 3 derrotas y un empate, 7 knockouts, en la pelea central de la velada que se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Punta del Este, Uruguay, que se va a ser televisada por Teis Sport. En la misma función se va a presentar el prometedor exolímpico bonaerense Alberto Palmeta, invicto en 6 peleas con 2 knockouts, ante el cordobés Gonzalo Coria. Y en hockey, el seleccionado de Holanda le ganó a China 4-0, en tanto el de Inglaterra hizo lo propio con Estados Unidos por 2-1 y avanzaron a las semifinales de la Liga Mundial de Hockey sobre Césped, que se está disputando en Auckland, Nueva Zelanda. Holanda va a jugar en semifinales ante Corea del Sur, mientras Inglaterra hará lo propio con Nueva Zelanda, que dio la sorpresa al vencer en cuartos a Argentina, el vigente campeón de esta Liga Mundial. De los 44 que están embarcados en el Aro San Juan, 8 son de la provincia de Buenos Aires y 8 son jujeños, que marcan la mayoría de los lugares donde apareció la tripulación. Recordamos que una es mujer y el resto son varones. Los familiares de los embarcados recibieron con dolor en las últimas noticias que vienen llegando. Avanza un operativo desde hace 8 días en que se consiguió ubicar que había habido una explosión, pero que no había certeza y finalmente la consulta que se hizo a la entidad internacional permitió el miércoles confirmarla. Reiteramos lo que anticipáramos ayer, el 50% de las listas electorales deberán ser compuestas por mujeres de acuerdo a la ley que se aprobó. El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires llegó a la unidad y Espinosa quedó afuera de todo. Magario representa a la mujer como consejera. Gustavo Menéndez será el próximo presidente del PJ bonaerense. Igual hay que hacer las elecciones el 17 de diciembre y versiones tribunalicias dicen que podría haber antes de esa fecha una intervención al PJ Nacional. Macri atiende sus trabajos hoy en Olivos, donde a las 11:30 hará una reunión de gabinete. Once minutos han pasado de la hora 8, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está diáfano, las nubes permitieron que Febo alumbre con más fuerza. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo va? ¿Cómo andas? Muy bien, bueno, ayer el presidente Macri recibió en Casa de Gobierno a toda la cadena láctea. Cuando digo toda la cadena láctea me refiero desde los representantes de los tamberos hasta los supermercados. Estuvieron todos y eso dejó bastante conforme al menos a los productores. Estuvo acompañado, bueno, por el nuevo ministro del área, Luis Miguel Echeverri, el jefe de gabinete del propio ministerio, Guillermo Bernaudo, Bernardo, secretario de Agricultura, pero el jefe de gabinete es Santiago del Solar, y estuvo también el vicejefe de gabinete del gobierno, Gustavo Lopetegui. En el que estuvo también es Alejandro San Martino, que se sigue manteniendo como subsecretario de Lechería, que ya venía de la gestión de Burjaile, y lo primero que se le presentó a Macri es un poco la radiografía de cómo está la lechería argentina, que tiene 10.000 tambos, 700 industrias, 2 millones de vacas, una producción diaria de 25 millones de litros, unos 100.000 empleados entre todos los eslabones de la cadena, y un valor productivo total de 9.700 millones de pesos, equivalente al 1,7% del Producto Bruto Interno del país. Por parte de los productores, el planteo más enfático fue por el tema de la transparencia y de la brecha que existe, como siempre hablamos, entre los precios que cobra el tambero y lo que finalmente paga el consumidor luego de que el producto pasa por la industria láctea. También se supo que un trabajo que el Ministerio de Industria había iniciado el año pasado con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que se investiguen presuntas políticas de cartelización o maniobras de cartelización por parte de la industria, como es el intercambio de leche entre distintas industrias para no pagar mayores precios a sus propios remitentes. Entonces, las industrias tienen, teóricamente, productores que le venden a determinadas industria. Cuando les falta leche alguna, aparentemente hacían algún tipo de canje de leche entre ellas. Bueno, esto parece que se va a investigar y hay una auditoría que hizo Defensa de la Competencia que estaría lista para este fin de mes. Por otro lado, bueno, cayó bien el hecho de que estuviera también el sector de supermercados y, bueno, el gobierno dijo que no va a intervenir en el mercado, pero que sí va a trabajar sobre los costos de logísticos y burocráticos del sector, y el presidente Macri les pidió a los productores que insistan en sus municipios para que no les cobren tasas viales excesivas y que también, si se las cobran, de alguna forma los trabajos de mantenimiento de los caminos rurales sean los que corresponden. En este sentido, y ya pasando a otro tema, en la municipalidad de Bolívar, que tiene el partido la mitad de la superficie bajo agua. En esa semana hubo una manifestación de productores, de 200 productores frente al Consejo Deliberante, y evitaron un aumento de la tasa vial justamente que preveía el oficialismo del intendente de Bolívar, de aumentar un 60% esa tasa. Bueno, quedó en nada, no se aumenta, porque la presión que hicieron los productores, que bueno, tienen la mitad de sus caminos y del partido inundado allí en ese distrito de la provincia de Buenos Aires. Cambiando de tema, bueno, advierten que hubo heladas tardías en el sur de la provincia de Buenos Aires y van a impactar en los rindes del trigo. Esto según un estudio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que ya habla de que se ha comenzado la cosecha de trigo en el norte del país, que es donde comienza, y ha alcanzado ya un 20% de la superficie apta. También se aceleró en materia de cultivos la implantación, la siembra de soja, que es un 34% del área prevista, también datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que ayer emitió su panorama agrícola semanal de los jueves, y se sembró el 36% de 5 millones previstos, 5 millones 400.000 hectáreas previstas maíz. Por otro lado, en Santa Fe el inmobiliario rural podría subir hasta un 30% según lo que prevé el presupuesto, el presupuesto provincial para el próximo año, Miguel. Muy bien, ¿la seguimos el lunes? Será el miércoles, el lunes me tomo el día. Ah, bueno, hasta feliz el miércoles, entonces vos que tenés plata te podés descansar cualquier día. Y bueno, es así. Los ricos, esclavos trabajamos todos los días. ¿Y qué va a ser? La vida del pobre es así. Chao. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef. Genética con miras al mercado externo. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, vamos a volver a escuchar aquellos que ya lo hicieron, los que no, por primera vez, lo que decíamos hoy a las 6 de la mañana. Cuando un país importa más de lo que exporta, tiene un grave problema de ingresos y tiene una balanza deficitaria. Dos de las maneras de resolver la economía pasan por mayor recaudación impositiva, mayor aumento de las exportaciones. Desde que asumió la presidencia el ingeniero Mauricio Macri, hemos batido el récord histórico en 23 años de tener una balanza de pago desfavorable. Una balanza comercial donde importamos más de lo que exportamos. Recuerdo que cuando había cumplido 8 meses este gobierno, decíamos aquella vez que por entonces nosotros estábamos parados frente a una situación muy complicada, porque la balanza de aquel momento estaba marcando 4.498 millones de dólares en contra. Fue cuando se cumplían 8 meses. El INDEX difunde datos oficiales y confiables, según todos conocemos después del cambio de gobierno, y termina de confirmar que en el mes de octubre se aumentó el déficit de nuestra balanza comercial, es decir, se aumentaron las importaciones con relación a las exportaciones, y el déficit de ese mes nada más alcanzó casi a 1.000 millones de dólares, 955.000 millones de dólares. O sea, estamos en una situación absolutamente inmanejable para un país que en lo que va de todo el año recibió por todas las exportaciones que hace la Argentina 49.271 millones de dólares. Vamos a redondear, 50.000 millones de dólares. Los vencimientos que tenemos el año que viene son de 30.000 millones de dólares, solamente de deuda. Piense que con esta, con este ingreso tenemos que manejar todo, el gobierno, los gastos públicos y demás. Pero si esto lo colocamos, para que se entienda bien, en el crecimiento de las exportaciones, nos vamos a sorprender todavía mucho más. Porque con relación al año anterior, octubre de este año, el país exportó 1.8% más. Uno dice, qué bien, es para producir. Pero cuando averiguamos qué pasó con las importaciones, aumentó con relación a octubre del otro año, del año anterior, el 2016, el 18.9%. Es decir, el concepto de libre comercio está fundiendo a la industria nacional. Pero más allá de esto que lo venimos diciendo desde siempre, vamos a colocarnos en dónde estamos parados. La balanza en lo que va del año en contra, o sea, lo deficitario que es entre las diferencias de importaciones y exportaciones, nos arroja un saldo en contra, repito, o sea que se vendió menos de lo que se compró, para que se entienda con palabras simples, por 6.196 millones de dólares. O sea que la política del endeudador Luis Caputo y del ministro de Economía Duhovne y del presidente Macri nos llevan un cuello de botella sin solución. Se lo venimos anticipando hace mucho, que la apertura indiscriminada de las importaciones en la Argentina iba a traer muchos problemas, y evidentemente se lo estamos demostrando con números que no son nuestros, son del INDEX. Además de esto, tenemos déficit con Brasil, nuestro principal socio, digamos de proximidad, por 6.278 millones. Le compramos más a Brasil de lo que le vendemos. Y con la reforma que está haciendo Brasil ahora, seguramente nos va a vender mucho más. Y tenemos un déficit con los chinos, donde cada vez que importamos algo de China, hay un gran gestor, que es el padre del presidente de la República, que tiene comisión, un déficit, repito, con los chinos, donde también nos anotamos con números en contra, por 6.014 millones. Pero no termina ahí. En las compras y ventas con el NAFTA, es decir, con Estados Unidos, con México, con Canadá, estamos abajo 3.160 millones. Con la Unión Europea tenemos un déficit, o sea que compramos más de lo que le vendemos, de 2.178. ¿Lo saben en dónde aparecen los déficits a favor? Le voy a decir, cuando le vendemos a los africanos, donde tenemos a favor 2.271 millones, cuando le vendemos a los países asiáticos menos China, en esta parte, donde tenemos a favor 1.892 millones, donde le vendemos a Medio Oriente, que tenemos 1.409 millones, a la India, que tenemos a favor nuestro 1.217 millones, o a la Gavi, que le vendemos por 1.448 millones. ¿Se imaginan por qué son estas ventajas? No es que vendemos o exportamos automóviles, que también se exportan. Por lo general, es el país agrícola ganadero, es decir, le damos de comer. Ahora, ¿cómo se hace para que podamos despegar? ¿Cómo se hace para que podamos resolver este tema cuando el endeudador Luis Caputo, hombre que fue presidente del Deutsche Bank, acá en la Argentina, hombre vinculado a la JP Morgan, a la JP Morgan, que marcó el riesgo del país hasta que el gobierno anterior le tiró el negocio de manejar parte de la deuda externa, entonces desapareció el riesgo del país, que tiene fondos de inversión que compra bonos de Argentina, que firmó un papel a 100 años de deuda, sin que nadie le diga nada. ¿Cómo hacemos con un Nicolás Duhovne, que trabajó para el Citibank, que fue el jefe económico del Banco Galicia, que tiene vinculaciones con la Nación y con Clarín, que fue representante de ellos en papel prensa? ¿Cómo se hace con este Duhovne, que alguna vez trabajó para la campaña de Alfonsín, que además pretende hacernos creer a todos que la economía florece porque está creciendo? Y cuando crece la economía, lo que no explica es que crece en base a la deuda. Cuando están diciendo de que hay reservas que aumentan a 50 mil millones, no son reservas líquidas porque se ahorraron plata de la administración pública. No, es porque se compra deuda y se saca un pedacito para la reserva. La verdad, esto es muy complejo, la situación es muy difícil, y como decíamos días pasados, los banqueros, en su ambición de ganar dinero, han comprado títulos del endeudamiento argentino. Y si Argentina no puede levantar, si el gobierno no puede levantar su deuda, los bancos nacionales no le van a poder dar sus ahorros a quienes tienen cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque ellos no tienen plata, ellos trabajan con la plata de los clientes. Cada uno que tiene una cuenta bancaria le pone dinero a un banco, y ese dinero que no es de ellos, los bancos lo especulan y lo manejan y lo trabajan. ¿Qué pasaría si entramos en cesación de pago o simplemente en atraso financiero para levantar nuestros compromisos de letras y de deuda? De hecho, días pasados se volvió a firmar compromiso por otros 1.000 millones para levantar las mismas letras que estaban venciendo. Seguimos ampliando el endeudamiento de la República sin que nadie reaccione, sin que nadie en el Parlamento diga una palabra. Frente a estas cosas, queremos alertar que por más protestas sociales, que por más compromisos de intentar cambiar las cosas, que por más que tratemos de hacer un montón de maquillajes, el centro de la recaudación, que son las exportaciones, está en déficit. Y el otro, que es la recaudación impositiva, los que pagamos ya no podemos pagar más. Y los que valen, que son un gran porcentaje, seguirán evadiendo porque falta eficacia de control. Ahora, cuando usted se fija cuáles son los productos que gastamos en importación, son vehículos, teléfonos celulares, computadoras. Nadie importó o nadie hizo este déficit en la balanza para traer máquinas industriales para crear trabajo. No, para nada. De manera que también hasta es complicado que tengamos un déficit en la balanza y que encima lo que se importa ni siquiera pertenezca al desarrollo industrial, porque si usted me dice, nos estamos endeudando para armar fábricas en todo el país, uno dice, bueno, después con el trabajo se puede salir. No. Los rubros principales son automóviles, teléfonos celulares, computadoras. Cosas que se podrían estar haciendo en Argentina tranquilamente. Cuando nos tenemos que poner a analizar estas cosas, le estamos contando a ustedes que no tiene solución y que han venido a improvisar creyendo que porque ellos representaban a la geocracia iba a venir corriendo los capitales. Decíamos ayer que cada 4 dólares que entraban a Argentina, 3 fueron a los activos financieros y 1 solo fue a una inversión de desarrollo. Si los 2 principales socios argentinos son Brasil y China, y con los 2 tenemos déficit en contra, si Estados Unidos nos ha vetado el venderle biodiesel y nosotros estamos en deuda porque importamos muchas cosas de ellos, y porque ellos creen que el mercado se regula solo y que no hay intervención del Estado para orientar nada, debemos suponer, debemos imaginar, que si las exportaciones aumentan al porcentaje que aumentaron, el 1.8%, que estaría bárbaro si nosotros no tuviéramos una balanza deficitaria como nunca en la historia por las importaciones, resulta que tenemos un 18 largo que aumentaron las importaciones. Y la idea es fácil de entenderla, es el preperonismo, es un país agrícola ganadero para que le demos de comer al mundo, imaginariamente, y el mundo nos venda los espejitos de colores. Claro que para esto nadie piensa que puede haber problema con los herbicidas del campo y entonces no los compra Europa, que puede haber problema con el subsidio que se le da a la explotación del grano hecho biodiesel y entonces nos dicen que no podemos vender en Estados Unidos. Y cuando dejemos de fabricar todo, repito, cuando dejemos de fabricar todo y no podamos vender ni siquiera lo agrícola ganadero, o cuando una sequía o una inundación nos prive de una determinada cosecha, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La Argentina debe ser uno de los países más ricos de la Tierra en su naturaleza y de los peores administrados en el mundo. De forma tal que, parado frente a esta realidad, con datos oficiales, repito, octubre se incrementó el déficit en contra en 955 mil millones de dólares. Estamos llegando a un récord nunca logrado en la historia económica argentina. Probablemente terminemos diciembre con casi 7 mil millones en contra, es decir, haber gastado más dinero en importaciones que lo que se percibieron por las exportaciones. Y es imposible. Un país que gasta más en lo que compra que en lo que vende, tiene déficit de caja. Y entonces en Argentina lo resuelven fácil. Lo llaman a Caputo, lo dicen, resuelven el problema. Saca un bono, una letra, un papel, o anteriormente, llamalo el que estaba y imprimí billetes. El gobierno anterior le daba la maquinita, por eso la gente podía consumir porque había dinero en la calle. Esto le dan a las letras, a los papeles. Entonces no imprimen moneda, pero imprimen una moneda paralela que no es para el bulbo, no es para el pueblo. Porque si imprimieran dinero, por lo menos habría consumo. Pero como ellos apuestan a la recesión para que baje la inflación, en una teoría de un liberalismo tan absurdo y insostenible, que no le cierra un solo número, cuando Durán Barba dijo no hablen de economía en la campaña, se transformó en un verdadero sabio. Pero lo grave no es que el macrismo ganó las elecciones sin hablar de economía, lo grave es que la oposición no le habló de economía. Lo grave es que ninguno de los candidatos opositores le planteó estas cosas que estamos diciendo. Que nadie habló del endeudamiento, porque todos tienen cola de paja y porque todos fueron siempre a lo más fácil. En lugar de gobernar creando trabajo, gobernaron creando deuda. En algún momento, cuando la frazada es corta, los pies quedan al aire. Se los estamos anticipando antes que termine el año. Si la Argentina vende cerca de 50 mil millones de dólares en todo el año de exportaciones y tiene que levantar el año que viene 30 mil millones solamente de deuda, pregúntenme cómo va a funcionar. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Perfecto. tal? Buen día, Miguel Ángel, estaba escuchando y mientras vos hablabas yo tomaba nota porque tiraste un montón de cosas, cada una de las cuales merecería un desarrollo específico, pero a ver si interpreto bien. Acá vos estás planteando algo que supera el tema de la balanza comercial, es la balanza de pago la que está desequilibrada. Claro, la balanza comercial se va a producir un déficit de la balanza de pago. Claro, la balanza comercial, para nivelar conocimiento de los oyentes, es efectivamente la diferencia entre exportaciones e importaciones. Pero la balanza de pagos incluye la balanza comercial más todas aquellas otras transacciones del país con el exterior. Y entonces, acá tenemos, yo diría, tres déficits concurrentes. Primero, los déficits gemelos, es decir, el país tiene déficit fiscal interno, el gobierno gasta más de lo que recauda, y tenemos déficit externo, tanto en la balanza comercial como en toda la balanza de pago general, porque, por ejemplo, suben los gastos de intereses, que no son de exportaciones e importaciones, suben los gastos de giros de utilidades y dividendos de las empresas, suben las salidas de divisas por turismo, etcétera. Quiere decir que la cosa es más grave todavía porque tenemos un déficit de la balanza comercial potenciado por un drenaje de salidas financieras o turísticas. O sea, para que entienda el oyente, sí, digamos, si no tuviéramos déficit de la balanza comercial, si fuera al revés, tuviéramos superávit, uno podría decir, bueno, podemos nivelar el otro balance. Claro, ¿no? Que pero pudiera compensarse lo que se llama cuenta corriente de la balanza de pagos. O sea, donde acá tanto tenemos la balanza de pagos, por un lado, que viene soportando esto que estamos hablando, de que por todos lados hacemos agua, y sí, por otro lado, el déficit constante y permanente, con los dos principales socios, China y Brasil, y con el resto, como decíamos recién, todo en contra. Mira, te doy un dato, el año, ahora, bueno, lo tengo a mano, el año 17, creo que son cifras de mitad de año, el déficit solamente dentro de la balanza de pagos por servicios económicos es de unos 6.000 millones de dólares. Esos servicios en su mayoría corresponden a fletes y por transporte marítimo. Como la Argentina no desarrolla marina mercante propia suficiente, por ahí se va un agujero. Creo que las cifras, ahora no me quiero equivocar, pero el año pasado estuvieron en 5.600 millones de dólares. O sea que vos date cuenta que el equivalente del déficit comercial está también en otros rubros. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto para una super simplificación? El tipo de cambio. Porque todos estos desequilibrios, aparte de volumen, vienen por valor. Una cosa es que la Argentina en cantidad exporte más o exporte menos. Otra cosa es que el valor de nuestras exportaciones sea menor. Entonces acá yo estoy viendo un agravante peligrosísimo, que es: el gobierno mantiene un retraso cambiario. Y como agravante le permite a los exportadores no liquidar las divisas que recaudan por sus ventas al exterior. Esto es, yo sinceramente no lo entiendo, desde el punto de vista racional no lo entiendo. Ahora, tomamos plata en dólares para cancelar deudas en pesos. A eso voy. Fíjate la trampa de razonamiento, que es la siguiente. El país tiene que pagar servicio de la deuda externa, que son básicamente intereses. La deuda se renueva totalmente. Vos hablabas de los 30.000 millones, efectivamente, esa es la cifra que tiró el gobierno como deuda externa por capital que le vence el año que viene, o supuestamente lo que se tiene que versar de capital e intereses. Si la venta de exportaciones son 50.000 millones, sí, a lo que habría que sumarle lo que se recauda por impuestos, sí, te das cuenta que si solamente de endeudamiento se paga 30.000 o se refinancia 30.000, sí, date cuenta que no alcanza ni siquiera para eso. Por eso, dos cosas antes que se me olviden. Primero, los 30.000 serían, según una cifra que yo todavía no la vi desagregada, lo que es deuda externa. Pero aclaremos que lo que le vence el año que viene de capital al gobierno es más del doble. $67 mil millones. Claro, porque tiene la deuda externa y tiene los compromisos con los bancos locales, que se han hecho tenedores de la deuda, y que si no paga el gobierno... El gobierno está agarrado de afuera y de adentro por los capitales financieros. Es decir, lo que no tiene que pagar girándolo al exterior, tiene el drenaje acá. Ahora, voy a esto que es importantísimo. Acá hay un factor artificial generado por el propio gobierno que está provocando esto, que es el retraso cambiario. El retraso cambiario significa que el país tiene una moneda artificialmente fuerte, es decir, que debiera producirse un ajuste, que el dólar está barato, y eso lo está demostrando el aumento de las importaciones, el aumento de las salidas de turismo al exterior. ¿Por qué? Porque el dólar, como en la época del proceso de Martínez de Hoz, como en la década del 90, como se produjo más de una vez en la Argentina, incluso bajo el kirchnerismo, se mantiene un retraso cambiario, es decir, un dólar bajo, ¿para qué básicamente? Para poder pagar servicio de la deuda. Porque el gobierno recauda en pesos, pero tiene que pagar deuda en dólares. El 70% de la deuda argentina, externa o interna, se tiene que pagar en moneda extranjera, porque la Argentina coloca deuda en moneda extranjera, tanto en el exterior como localmente. Bueno, aclaremos que cuando tuvieron que modificar en el gobierno anterior los números que daba oficiales, tenía que ver, en el índice, tenía que ver porque la baña había dejado estar al ser la deuda. Entonces, si vos aceptabas la inflación, aceptabas el crecimiento del endeudamiento. Hoy, acaba de decir Duhovne, se calcula que la inflación va a estar en el 21%. ¿Me querés decir cómo pretenden que los gremios no pidan más del 12% de aumento? Sí, sí, pero para no mezclar tanto los temas, quiero volver a esto que vos decías porque es importante. Acá hay un concepto que no está claro. Lo que exporta el país, lo exportan los privados. Lo que debe el país en su mayoría lo debe el Estado. O sea que se juega con que las divisas de exportaciones sirven para pagar la deuda externa, pero no están así directamente, porque las divisas de las exportaciones las tiene que comprar el Estado y para eso tiene que tener plata para comprarlo. Como el gobierno no tiene plata para comprar esas divisas de las exportaciones, toma más deuda. Y a la vez hace una irracionalidad que la ha consagrado en las últimas semanas, que es que le permite que los exportadores no liquiden las divisas en el país. Sí, además, fíjate otro dato. Acaban de emitir letras el otro día, letras del Tesoro, por casi 1.000 millones. Sí. ¿Para qué? Para pagar las letras mismas que vencían mismo Tesoro. Hasta el último centavo de capital que vence, hasta el último centavo se renueva, se refinancia pagando deuda con deuda. Pero además, ahora, quiero que me acompañes en este razonamiento porque quiero que la sociedad se dé cuenta de esto. Sí. Los bancos han comprado títulos argentinos. Si esos títulos se retrasan, no que no se levanten, si se retrasan simplemente, le crean a los ahorristas bancarios argentinos un grave problema, y no te extrañe que algún banco empiece a no poder devolver la plata. Bueno, espera, eso depende, porque no hay problemas con los depósitos en pesos. Eso puede ocurrir, bueno, habría que ver las circunstancias. Los bancos tienen todo el ahorro de la plata que ponen los clientes. Plata propia, ¿no es cierto? Sí, sí. Trabajan ese dinero. Sí. Se han exagerado en la compra de títulos porque, claro, pagan una usura increíble y además el Estado también los ha obligado a comprar títulos. Entonces, a partir de allí, hay algo que nunca se tocó, que nunca se habló, y que yo lo quiero hablar porque me parece que hay que tener el antecedente del corralito que tenemos en el 2001, que no sea cosa que en algún momento determinado se encuentren los bancos argentinos simplemente con una mora del Estado, donde le diga, le voy a renovar por otro papel, y los ahorristas quieran la plata y le tengan que decir a los ahorristas, no tengo plata, tengo papeles. Espera, ahí sí, ahí pusiste el dedo en la llaga. No tengo los datos actualizados, pero aproximadamente, te doy un dato porque esto sale de la Superintendencia de Bancos del Banco Central, aproximadamente un tercio de la cartera de créditos de los bancos, ¿no? De activos, de créditos, de préstamos que tienen los bancos, están constituidos por títulos públicos, efectivamente. Y en los bancos oficiales mayor, el Banco Nación, creo que más de la mitad de la cartera, está constituida por títulos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Es como si vos tenés pagarés de un deudor insolvente, que en cualquier momento te clava. Ahí sí es donde se da lo que vos decís, por eso digo, ahí sí está metiendo el dedo en la llaga, que es que al gobierno le están fabricando buenas notas para que no caiga la cotización de los títulos argentinos. ¿Por qué? Porque los bancos están llenos de títulos, sobre todo títulos a corto plazo, las LEBAC. O sea, tienen títulos públicos del Tesoro y tienen títulos del Banco Central por LEBAC. Ahí sí es donde la cuestión es muy delicada y eso se aguanta. Se aguanta con el refinanciamiento permanente, pagándole cada vez tasas más altas de interés, porque los bancos son el acreedor usurero consentido del Estado. El gobierno anterior emitía dinero en la Casa de la Moneda. Este gobierno emite en la imprenta papeles y letras. Entonces, la diferencia... Y también dinero, ojo, y también dinero, 160 mil millones de pesos. Bien, pero la diferencia, ¿cuál es? Que en un momento determinado, cuando vean que ya no pueden cambiar papeles por papeles porque los bancos nacionales le digan necesito la plata para devolverla a los clientes, van a emitir moneda también, por lo cual va a ser una inflación inmanejable. Bueno, es claro, un pronóstico no se puede hablar. El gobierno, yo viste que lo he dicho desde un primer momento, el gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Se le corta el flujo de deuda, que quiere decir la refinanciación permanente hasta el último centavo de deuda, y la toma de más deuda externa. Es decir, tenemos 54 mil millones de dólares de reserva, pero lo hemos comprado con LEBAC por 64, 65 mil millones. O sea, que tenemos más deuda por haber comprado esas reservas que las reservas que tenemos en stock. Efectivamente, y además otro dato significativo. Cuando Macri se da cuenta que la reforma no sale, lo habíamos anticipado, ya lo dijo el Senado que la reforma laboral no sale por lo menos ahora, que las otras reformas tampoco salen, ¿sabes qué pasa? Se presenta entre los usureros del mundo, por eso fue a Nueva York y no fue a Washington, y le dice, miren, me tienen que aguantar 2 años, porque yo ahora no tengo la mayoría del Parlamento. Si yo gano la otra que viene, la reelección, voy a tener también el Parlamento a favor y vamos a ir a fondo con toda la reforma. Entonces pone en esa disyuntiva a los fondos de inversión. Por eso aparece George Soros otra vez comprando deuda argentina, por eso aparecen todos los mismos que ya conocemos comprando títulos argentinos, y por eso el mismo Caputo, el que endeudó a Argentina por un siglo, con una letra de 100 años sin que dar explicaciones, con un fondo vinculado a él compró deuda argentina. Sí, 143 fondos compraron deuda a 100 años. Los conflictos de intereses de los funcionarios de estos gobiernos son escandalosos. El gobierno agita toda la corrupción kirchnerista, primero porque eso le sirve para entretener a la opinión pública y además para plantear siempre la antinomia, nosotros o el retorno del kirchnerismo, pero también para ocultar su propia corrupción. Lo de los Panama Papers y el ocultamiento que han hecho es descarado, porque el presidente no había declarado empresas en el exterior, y resulta que el presidente Macri y sus funcionarios han acumulado ya más de 40, 50 denuncias, de las cuales los jueces, otra vez los jueces de turno, le han sobreseído ya la mitad. O sea que se puede condenar a los que a la corrupción kirchnerista, pero a la corrupción macrista no. Pero te digo, volviendo para no perder el hilo de esto... No, pero ¿a dónde quería llegar? Sí. Que quiere hacer los deberes del fondo, porque lo único que le va a quedar al Estado argentino es volver al fondo para resolver el tema que no le debe privar. Bueno, que este gobierno va a tener que apelar a la emergencia de algún plan de ayuda del Fondo Monetario, eso es está dentro de lo previsible, porque las cuentas fiscales no le cierran, las cuentas externas tampoco. El balance de divisas se sostiene con endeudamiento, así que por algún lado va a tener que apelar a... Juliano, no hay un solo dato económico, sí. No hay un solo dato financiero, no hay un solo dato laboral que lo beneficie. Todo es en contra. Por lo tanto, es una cosa que no puede durar mucho tiempo. y en ese mientras tanto, hay una situación social abajo muy difícil, ahí sí. La gente va a empezar después de marzo a darse cuenta de muchas otras cosas que van a venir, porque vienen todos los tarifas juntos. Yo diría que es peor, la tragedia es que la gente no se da cuenta, porque estos temas que estamos hablando ahora, es común de la gente, no los entiende, no se los explican y todavía los confunden, diciéndole, no, está bien, nos tienen confianza. Hoy TN estaba hablando del crecimiento de la economía, sí, efectivamente, creció la economía, pero creció la economía en un país deficitario, entonces, ¿qué crecimiento hablamos? No, bueno, cada tema daría para más, pero ojo con el engaño del crecimiento, no de la economía. Primero porque el periodo de observación es muy corta, es decir, no podemos cantar victoria porque dos, tres trimestres den más o menos. Pero después, porque el crecimiento económico no me garantiza la equidad de ese crecimiento, ¿me explico? Es decir, esto es una cosa sabida, es decir, la mentira de los promedios. Bueno, aunque el país crezca un 3, un 4%, que no son cifras a las que está llegando el gobierno para nada, pero aún así eso no me dice nada, tiene un 30% de la población bajo el nivel de la pobreza. Claro, ¿sabes cómo es esto? Cuando vos decís un feriado largo, dice, hubo un turismo de 500.000 o 1.000.000 de personas, sí, y pasamos 44 millones. Eso es una afrenta, eso marca la segmentación de la población, es decir, sí, efectivamente, cada vez viaja más gente al exterior a aprovechar tour de compras en Miami, en Chile, en distintos lugares, sí, y también pero es un segmento de la población mientras un tercio vive en la pobreza, es decir, eso... Ahí se pie para un dato, ¿sabes qué están estudiando las telefónicas argentinas? No. Bloquear todos los teléfonos celulares que se han comprado en el exterior. O sea, ajá, que la gente que se ha traído teléfonos deliberados, ajá, se va a encontrar con la novedad que el año que viene se los van a bloquear. Es tan apasionante este tema, espero que la gente lo pueda llegar a entender de la forma más fácil, que luego vamos a seguir, ¿sí? Bueno, de acuerdo. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao, adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Vicente de Bursaco. Ah, está vivo, para que la gente se entere. Sí, gracias, muy atento. Siempre les acompaño. Llamo para mostrarles que quiero ser buen peronista, ser buen compañero. Siempre los escucho, los felicito y le agradezco por la profundidad, por la fundamentación de sus editoriales y siempre Dios primero, Dios nos pide, Él es quien más nos ama, por lo tanto a quien más tenemos que amar, es el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Los saludo. Adiós. ¿Quién es? Miguel, buen día, padre Jerónimo. Hola, padre. Bueno, solamente decir una oración por los submarinistas. Son los héroes anónimos, los héroes de lo cotidiano, los héroes del cumplimiento del deber. Así que bueno, solamente manifestar, Miguel, seguramente casi todos los radios escuchan, cada uno dentro de su corazón, de su fe, elevará una oración. Sí, yo creo la verdad que hasta que no se sepa, guardo una tibia esperanza, ¿no? Sí, la esperanza al último que se pierde, exacto. Padre, hoy el Papa supongo que va a poner punto final a esa reunión que ha hecho con los dirigentes sindicales de todo el mundo. Sí. Me parece que eso, más los cambios en la cúpula de la conferencia episcopal y los dos curas villeros que puso, lo transformó en obispo. Vale la pena tener presente que me parece que estaba moviendo algunas piezas y a lo mejor después que termine de mover estas piezas se anima y viene, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, es bueno porque la columna vertebral del movimiento justicialista son los sindicatos. Y la doctrina social de la Iglesia, sabemos muy bien que siempre alienta que el trabajo sea remunerado dignamente al obrero, al empleado y también al grupo familiar. Esperemos, ¿no? Pero pienso que está dando los pasos necesarios antes de venir en la interna de la Iglesia también, ¿no? Paso concreto, que eso es lo importante. Adiós, padre. Gracias. Un abrazo, Miguel. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? San Fernando. Miguel, mire, yo lo llamo simplemente para pedirle, y ahora que se viene el fin de semana, siempre lo escucho, y que siga bregando, Miguel. Siga bregando porque usted, la verdad, estamos con usted. Yo no soy peronista, ya no sé qué soy, pero siempre lo escucho. Y siga bregando por la información, Miguel. Lo saludo. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Le habla Ángel de Castelar. Le quería decir lo siguiente. El hundimiento de este submarino es el símbolo de la Argentina, hendido en el fondo del mar. Y estimo que fueron los ingleses que le mandaron un torpedo, porque es raro que después de la transmisión que hizo diciendo que tenía un inconveniente, dio lugar a que ubicara su posición. Inmediatamente vino la explosión. No hubo tiempo para nada porque se destrozó. Bueno, nos deja pensando. Hasta luego. Ya, hasta luego. ¿Quién es? Enrique de Flores. Pienso que el tema del hundimiento del submarino, si tenemos atento a que fue a... si se dice que fue una emisión secreta, hasta ahora la Armada ha dicho que no hay un pronunciamiento oficial. Si vamos a ver que afectaba los intereses chinos con respecto a la pesca, y si vemos que los socios de los chinos, no olvidemos el banco HSBC, son los ingleses, me parece que fue como una advertencia, que no se atrevan a la Argentina a hundir el último barco, otro barco chino, como se hundió en agosto. El torpedo que le enviaron. Gracias. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, de Renzi. Roberto de Caballito lo saluda. ¿Me escucha? Sí, señor, sí. Sí, mire, simplemente felicitarlo por el columnista que tiene de economía, Héctor se llama, ¿no es cierto? Héctor Delgado. Uno, la verdad lo que dice este señor, mire, uno escucha radio, televisión, los economistas que andan pululando por ahí, jamás nadie habla de esto, y es la realidad, no sé dónde va a terminar este endeudamiento, nada más que eso, de Renzi, lo saludo. Adiós. Chao, saludo. ¿Quién está? En otra línea. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bien, lo último. Bueno, lo último, quedaron un montón de cosas como todos los viernes porque tenemos montones de columnistas y de amigos. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Viruela. Había nacido un día como hoy José Pepino Borello, el gran goleador de Boca Juniors. Y de Chacarita. Y de Chacarita también. Ah, Borello, Campana y Bucico. ¿Eh? Era Otero Col. Borello, Campana y Bucico en la delantera funebrera. El cumpleaños hoy el dibujante Horacio Altuna. Cumpliría años Juan Cruz Varela, uno de los poetas de la época de la colonia. Moría el pintor mexicano Diego Rivera. Fallecía también José Manuel Bordeu, moría Nicolás Avellaneda, presidente de la Nación. Se cumplen 37 años que en el Uruguay se realizaba la primera elección democrática después de 11 años de dictadura. El restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas, un día como hoy, firmaba, después de la vuelta de obligado, un acuerdo con Gran Bretaña, dejando afuera a Francia, para la no navegación de las dos potencias de las aguas del Río de la Plata y del Paraná. Se firmaba el Tratado de Venegas en Santa Fe y Bouchard tomaba Monterrey con sus barcos corsarios y la nave capitana a la Argentina. Bueno, fue cuando con la bandera argentina también anduvimos por California, ¿no? Sí, por primera vez el rey de una isla que después fue Hawái aceptaba la bandera en la Argentina como de república independiente. Mira vos. Bueno, ¿qué tenemos en deporte? Bueno, una muy mala noticia porque víctima de una cruel enfermedad falleció ayer el ex preparador físico de la época dorada del Ferro de Griwol, y además campeón con Independiente la Supercopa del 95 junto al Zurdo López. Luis María Bonini dejó de existir ayer a los 67 años. Mirá, el mundo vos, del fútbol lo llora. Bonini, tantos años, ¿no? Sí. Trabajando en el deporte. Bueno, un saludo a la familia. Nos tenemos que ir, nada más. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Ojalá tengamos noticias, que se descubra dónde está el submarino. Y por qué no, a lo mejor, quién le dice, están en el fondo y con posibilidades. Están llegando a la zona esa ya los submarinos de bolsillo de Estados Unidos, que se van a sumergir en la profundidad. No sé hasta qué profundidad pueden llegar. Es la hora 9 en todo el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 13 grados de temperatura. Que la pasen bien, hasta el lunes. La memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio, Radio Belgrano. Belgrano, AM650, marca registrada. Su fortuna está en marcha. Ahora sí, póngale el número que en Radio Belgrano lo cantamos a suerte y verdad. Todos los sorteos de la fecha en vivo a las 11:30, 14, 17:30 y 21 horas. Con el estilo inconfundible, con la mística de siempre. A suerte y verdad por Radio Belgrano, AM 650. De jugarse a suerte y verdad.